Antes de empezar, quiero mandar un saludo y fuerte agradecimiento a nuestros nuevos miembros de este mes. De corazón, muchas gracias. Hola audiolectores. Si tú quieres ser miembro, te invito a ver los beneficios en los dos niveles que tenemos. Los miembros reciben estreno anticipado, audiolibros exclusivos y un nuevo audiolibro cada mes para los miembros premium. Así como mención en los videos que subamos. Para unirse solo hagan clic en el botón unirse bajo el video. Recuerden también que están activadas las super gracias. Si te gustó un audiolibro y solo quieres invitarnos un café, en la parte debajo del video se encuentran las super gracias. Ah, y no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook, porque ahí subo avances, memes y hasta encuestas para que elijan los próximos audiolibros. Los enlaces se encuentran en la descripción. Bueno, por el momento es todo, muchas gracias por todo el apoyo, que disfruten del audiolibro. Hace 850 años, una noche, 9 caballeros salen de Francia y se dirigen a Jerusalén. Allí comienza el misterio de los caballeros del Temple. Durante casi 2 siglos dominaron Europa y levantaron templos. Luego, el exterminio y la hoguera. Allí, comienza el gran enigma de su historia. ¿Trajeron las tablas de la ley guardadas en el templo de Salomón? ¿Participaba en sus ritos la temible figura de Baphomet? ¿Quién y por qué destruyó esta orden destinada a crear nueva Europa? De la noche de los tiempos se alza el gran enigma de los templarios y la leyenda del oro enterrado en el bosque de Oriente. El enigma de los templarios. Alejandro Vignati, 1975. A quien lea. Esta es una historia singular de los misteriosos caballeros templarios. Según mitos, leyendas, tradiciones y estudios, fueron una orden militar, extraña, ocultista, gnóstica, hermética y un poco desequilibrada. En toda historia del Temple siempre cabe el delirio, el arrojo o la versión singular. Una versión oficial y una versión no oficial. Pues bien, esta no es ni una ni la otra. Hay, sí, una línea primera, que explica cómo unos caballeros pueden juntarse, hacerse fama, ser luchadores, fundar órdenes, levantar templos, inventar ritos y ser fulminados en la hoguera. No sirve de mucho. Pero había que hacerla. Siempre puede existir algún desmemoriado. Sin embargo, la historia real está entre líneas. Este libro del Temple, o bien de los misteriosos templarios, o bien de los extraños adoradores de Baphomet, debe ser leído de otra forma. Hay que comenzar a hojearlo entre páginas. Leerlo en forma suelta. Repasar algún párrafo. Todo está allí. Un ciego podría verlo. Por eso esta historia la hicimos como una historia para que sea otra cosa. Un juego. Usted está jugando a adivinar qué fue el Temple. ¿Un lector remolón no lo hará, pero ha comprado usted esta historia para ser ese tipo de lector? Ya tiene los datos. Comience por donde quiera. Pero le voy a dar una pista. Reléase bien los subtítulos. O aquellos subtítulos que usted crea le son necesarios para crear una historia. Lo demás, lo puede dejar. Alejandro Vignati. Primera parte, la madrugada del chacal, canto y agonía del Temple. Primera parte. La madrugada del chacal. Canto y agonía del Temple. Ese año, justo 1000. Dentro del Imperio Romano, la separación entre Imperio de Oriente e Imperio de Occidente no era mucho más que una división administrativa. Sigue siendo así cuando Honorio y Arcadio, los hijos del emperador Teodosio, asumen a la muerte de este los títulos respectivos de emperador de Occidente y emperador de Oriente. Pero sucede que Europa es sacada del molde imperial y rota, que la historia del Imperio de Occidente verá violentamente frustrado y desviado su curso histórico por las invasiones bárbaras que comienzan en el siglo V, y que ese curso ya no volverá a ser el mismo. La destrucción sistemática de las instituciones romanas, manifiesta en diversos hechos concretos, como la disminución de la vida urbana, el cierre de las avenidas de comunicación, la tendencia de la población al aislamiento en comunidades agrícolas desvinculadas, el retorno de la economía monetaria a una economía de trueque, así como también las incesantes reyertas de vándalos, alanos, suevos, hunos, visigodos, ostrogodos, sumadas a los ataques sajones y normandos, determinan un periodo de unos 4 siglos de inestabilidad hasta que Occidente alcanza, como una isla rocosa en medio del mar, su primer embrión de reorganización, el precario imperio de Occidente de Carlomagno. El progreso es naturalmente muy lento, todo este periodo implica una formidable tarea de adaptación por parte de las tribus germánicas, y de cauta combinación de sus instituciones y estructuras con las romanas. La unión bajo Carlomagno resulta aparentemente prematura, cede ante nuevas invasiones y la anarquía cristaliza en el fenómeno característico de esta época histórica, el feudalismo. Al mismo tiempo que se desarrolla este proceso, se da otro proceso paralelo, que podría parecer contradictorio pero que se funde armónicamente con él, exactamente de la misma manera con que un ritmo grave, profundo y constante se funde con una melodía cambiante que salta de variación en variación. Este ritmo profundo es la evolución lenta y sostenida que parte de los moldes imperiales y llega a la creación política más notable de Occidente, los estados nacionales, las naciones. Invisibles o borrosas al principio, empezarán a aflorar a la superficie de la historia alrededor del siglo XIII, cuando los poderes centrales empiecen a prevalecer sobre la fragmentada estructura de poder del feudalismo. Bizancio. Pero el Imperio de Oriente no es arrastrado por esta tumultuosa marea y sus estructuras sobrepasan los 1000 años de continuidad. El idioma es el griego, el cristianismo ortodoxo tiene señaladas diferencias con el romano. Es un poco una religión estatizada, cuyas relaciones con el emperador son más fluidas que las del papa con los fluctuantes reinos o estados feudales. Bizancio logra convertir a serbios, búlgaros y otros pueblos balcánicos y, a juicio de algunos historiadores, la religión opera también como un medio diplomático y como un instrumento administrativo, estrechamente vinculada al Estado. Lo cierto es que este no es ni siquiera demasiado gravemente afectado por la eclosión del Islam en 622 y la violenta expansión que comienza 10 años después. Si bien Bizancio pierde Siria, Egipto y Palestina, esto mismo le confiere mayor solidez y estabilidad. El rol de Bizancio durante las cruzadas ha de ser muy importante, como veremos luego, aunque es bastante habitual que los historiadores lo minimicen un poco, quizá como una exteriorización concreta de una tendencia inconsciente que se expresa, por ejemplo, cuando se usa la palabra bizantino para referirse a un arte decadente, o también a un razonamiento innecesariamente sofisticado. El Islam. A la altura del siglo IX, Occidente todavía no reconoce su enemigo en el Islam. Durante todos estos siglos hay peregrinos europeos que viajan a Tierra Santa, ni la dinastía de los Omeyas ni la de los Abbasidas interfiere con ellos. E incluso los gobernantes árabes llegan a aceptar oficialmente la responsabilidad de Bizancio sobre los cristianos occidentales que transitan por Tierra Santa y los cristianos orientales que allí residen bajo la dominación musulmana. Un ejemplo particularmente relevante es que, entre las numerosas embajadas que concurren a la coronación de Carlomagno en Aquisgrán, una es la del califa de Bagdad, Harun al-Rashid. Los embajadores de la ciudad de las Mil y Una Noches le llevan a Carlomagno un elefante, incienso, marfil, un juego de ajedrez y un reloj. Y lo que parece increíble, las llaves del Santo Sepulcro y la bandera de Jerusalén. Es interesante remarcar que la ciudad de Jerusalén, en miles de años de historia, solo ha sido una capital para los judíos y para los cristianos, los árabes, que la llamaban el Quds, la Santidad, o Beit el Mokales. La casa del santuario, nunca hicieron de Jerusalén su capital. Ese extraño vínculo entre Aquisgrán y Bagdad parece deberse al deseo de Carlomagno de erigirse en señor de los intereses cristianos en la totalidad del mundo, en detrimento de Bizancio, y por parte de Harun al-Rashid, el de fijar a lo sumo en los Pirineos el límite del avance islámico sobre España, donde la reconquista ha comenzado hace casi un siglo. Porque España sí reconoce su enemigo en el Islam, que la sojuzga durante varios siglos. La memorable embajada a que nos hemos referido visita Aquisgrán el 30 de noviembre del año 800. Además, en esta misma época alcanzan gran difusión unos libros que recibían el nombre de Caminos o Itinerarios. Itergeros o Limitanum, y que cumplían la misma finalidad de las guías actuales, indicando los paraderos, los pasos difíciles, los pozos de agua, y que comprueban acabadamente la frecuencia y continuidad del peregrinaje después de la conquista islámica de Tierra Santa. Las instituciones del feudalismo. Poco dura el imperio carolingio, apenas sobrevive al siglo, y en 962 Ottoni volverá a asumir el título de emperador de Occidente como cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué es tan compleja y dilatoria la organización de Occidente? La clave está en el feudalismo. Sobre las ruinas de Roma se constituyen entidades políticas nuevas, que ante los continuos cambios económicos sociales se insertan en un sistema de feudos y vasallos que hace de cada estado un mosaico de derechos y privilegios. Bajo la débil autoridad de un rey que se limita, por lo general, a cumplir un rol simbólico. Es evidente que cualquier varón podía encontrar una mayor relación histórica con el feudo vecino que con ese débil poder central. Por esto, un panorama de reinos teóricos y fronteras lábiles es el telón de fondo del feudalismo, sobre el que se destaca en forma característica la aparición y el desarrollo de una clase predominante, la de los caballeros. Una casta de guerreros profesionales, dueños de los medios de producción y la fuerza de trabajo. No es aventurado pensar que la devastación institucional provocada por las invasiones bárbaras sea la causa principal del debilitamiento de las estructuras de centralización política y la consiguiente fragmentación del poder. Y tampoco lo es imaginar que solo una clase militar podía ser capaz de valerse por sí misma en las violentas circunstancias de la época. Esta clase progresa precisamente a causa del debilitamiento del poder central y el retorno a la economía de trueque y lentamente, en el curso de varios siglos, elabora una ideología que establece la ética del momento. La caballería. Simultáneamente, el hombre libre es reducido a la sumisión económica y social y privado de sus derechos políticos. La iglesia, los monasterios, las órdenes. Y otro hecho termina de fijar las coordenadas de este periodo, el mantenimiento de las estructuras unitivas espaciales y temporales por otro organismo, la iglesia. Es característico el rol, hoy lo llamaríamos cibernético, que cumplen los monasterios y las órdenes religiosas. De su labor proceden la conservación de la cultura clásica, el desarrollo de la enseñanza, no solamente de las humanidades, sino también de lo que ahora llamaríamos artes y oficios. Casi todo el desarrollo de la construcción, cuya expresión más acabada es entonces el estilo románico y, seguramente, lo esencial. El mantenimiento de vínculos sabiamente flexibles entre la clase de los caballeros y la clase de los vasallos, entre feudo y feudo, entre pueblos invadidos y pueblos invasores. Esta función de las instituciones eclesiásticas se resume bastante adecuadamente en el sentido de la palabra pontífice, que en latín significa hacedor de puentes. Los monasterios constituyen los principales centros de cultura durante la Edad Media Europea. Su tarea se desarrolla incesantemente durante los turbulentos siglos que se extienden desde la caída de Roma en adelante. La primera orden es la de los benedictinos, instituida por Benito de Nurcia, un ermitaño sabino que vive entre 480 y 537. La fama de su sabiduría atrae numerosos discípulos con quienes establece una comunidad en las proximidades de Monte Cassino. Se trata de una comunidad de economía cerrada, de modo que sus miembros deben ocupar muchas horas para cultivar la tierra y subvenir a sus necesidades. 7 horas de trabajo manual, en los campos, otras 4 dedicadas a oficios, 4 para el estudio. Desde el comienzo los benedictinos asumen la tarea de rescatar todo lo que se pudiera de la antigüedad clásica, a pesar del permanente estado de guerra, los monjes se entregan sistemáticamente a la recolección, protección y estudio de los manuscritos clásicos, así como de la escultura grecorromana. A partir de Monte Cassino el crecimiento de la orden y la proliferación de las abadías ya no se detendrá, generando una y otra vez el mismo proceso: cultivo de las tierras, construcción del monasterio, estudio y enseñanza. Es típico de un medioevo occidental que eruditos, maestros, matemáticos, arquitectos, se desarrollen en los claustros monásticos. Por otra parte, son muchos los papas benedictinos, que, dado su poder, influyen a su vez sobre la orden, apoyando su especialización cultural, liberándola progresivamente de las labores rurales por medio de donaciones, favoreciendo su crecimiento, otorgándole privilegios para que no esté obligada a cumplir las tareas normales del clero regular, amparándola por todos los medios a su alcance para que los procesos políticos no invaliden su función. Esta interrelación preferencial entre papado y orden cristaliza en Cluny, que es ya algo así como el embrión de una universidad, desde donde irradiará el arte románico, y más tarde en el Cister, que será la cuna del gótico. Estos dos centros tienen particular relevancia desde el punto de vista de nuestro tema, y en particular el Cister. El nombre viene de la ciudad de Sitte-aux, donde se instala el primer monasterio. Porque allí ha de surgir la idea y el impulso de las órdenes militares, cuando un papa, benedictino, llame a las cruzadas. Lo que queremos señalar es la existencia de un esquema temporal, y que solo puede percibirse abarcando grandes espacios históricos, que vincula estrechamente el desarrollo cultural de las órdenes monásticas con el centro del poder de la política eclesiástica en Occidente. Oriente. A principios del siglo X, los abásidas, sin duda agotados por el esfuerzo de su constante lucha contra los turcos, los hindúes, los mongoles y los chinos, pierden España, donde Abderramán III funda en 929 el Califato de Córdoba, y el África del Norte, conquistada por la incipiente dinastía de los fatimitas, secta islámica que reivindica la descendencia de Fátima, hija de Mahoma, casada con Alí, primo y general de Mahoma. El Califato de Córdoba se independiza, y de cualquier modo ya tiene bastante que hacer con los españoles, pero los fatimitas se lanzan a una guerra intestina con los abásidas, a quienes logran arrebatar Egipto en 969. Ante la brecha abierta por la disputa interna árabe entre abásidas y fatimitas, el general bizantino Nicéforo Focas concibe el plan de ocupar Jerusalén y plantar allí la cruz, devolviendo a Bizancio sus fronteras originales. Aquí vemos con claridad que quien desarrolla concretamente la ideología de un ataque cristiano al Islam es en verdad Bizancio. Aunque no será Nicéforo Focas el encargado de dirigirlo, asesinado por la conjura de su propia esposa con el general Juan Cimices, será Cimices quien lo haga. Este expone sus planes en una carta fechada en 974, conquistar el Santo Sepulcro y los demás lugares sagrados, la laguna de Tiberíades, donde ocurrió el milagro de los panes y los peces, Nazaret, donde María recibió la Anunciación, y el monte Tabor, donde apareció Jesucristo. El ejército bizantino, en consecuencia, ocupó en 975 Baalbek, actualmente en Líbano, donde se conservan hasta hoy las columnas más altas de la arquitectura romana, construidas durante la decadencia de Roma por la barata mano de obra sometida, Homs y Damasco en Siria. Cimices continuó su avance hasta Beisán y Tiberíades, pero aunque el camino a Jerusalén parecía abierto, no le pareció prudente dejar la costa desguarnecida. Tomó entonces Acre y Cesarea, Beirut después de un violento sitio, y Sidón, así como Antioquía y Edesa. Siria, Líbano y Tierra Santa reconocieron el dominio de Bizancio, no solo por la poderosa acometida de Cimices, sino porque, sin duda, tampoco podían esperar mejor suerte a manos de los fatimitas. Y también es verdad que en toda esta campaña, el ejército bizantino no se ha encontrado jamás con el ejército fatimita, cuya base en Egipto está intacta. Eventualmente los seguidores de Fátima reaccionarán recuperando el interior de Tierra Santa y dejando en poder de Bizancio solamente Acre, Antioquía y Edesa. Antioquía y Edesa, es oportuno hacerlo notar, tenían de antiguo una considerable proporción cristiana. De modo que Antioquía y Edesa son bizantinas durante más de 100 años, y todavía seguían siendo bizantinas muy pocos años antes de la llegada de los cruzados. Exactamente, 15 años antes en el caso de Antioquía y 12 en el de Edesa. En efecto, Antioquía es retomada por los fatimitas en 1085 y Edesa en 1087. Un nuevo cambio surge en la composición de fuerzas del Islam. Los selyúquidas, tribus turcas musulmanas, dan su apoyo al decadente poder abásida contra los fatimitas. Y en Bizancio, que se encuentra prácticamente al borde de la guerra civil y gobernada por generales y aventureros que en ese momento crucial, 1070 a 1080, no logran establecer un ejército regular ni una flota eficiente, ni se atreven, por temor a la respuesta popular, a recaudar los impuestos necesarios para ese fin. También hay cambios en Occidente. En Navarra, Aragón y Castilla hay reyes que combaten contra el Islam. Aquí conviene hacer una digresión. Si bien siempre había habido peregrinaciones a Jerusalén, nunca habían sido masivas. Incluso no estaría de más un rápido flashback al siglo IV, al momento en que Gregorio de Nisa dice, ¿acaso podemos creer que el Espíritu Santo se encuentra más abundante o concentrado entre los habitantes de Jerusalén? ¿O que no puede venir hasta nosotros? Una cosa he traído de mi viaje a Palestina, nuestro país es más santo que los países lejanos. Por tanto, vosotros, que creéis en Dios, alabadlo donde estéis. Pero estamos en 1064, y la dinastía fatimita continúa permitiendo el acceso de los cristianos a sus santos lugares. Una peregrinación de prelados de la Iglesia alemana, conducidos por Gunther, obispo de Bamberg, junto con numerosos príncipes y grandes señores alemanes, pasa a Tierra Santa. Junto con el séquito y pueblo que los acompaña, suman, según el testimonio de algunos historiadores, la respetable cantidad de 12.000 personas. En agosto de 1080, el sultán Alparslan, Seliúquida, derrota en la batalla de Mansiquera al ejército de Bizancio, cuyo emperador romano Diógenes muere en el combate. Su sucesor, Miguel Duques, pide ayuda al Papa y a los príncipes de Occidente. El Papa Gregorio VII intenta movilizar alguna forma de apoyo concreto, pero solo logra reunir buenas intenciones. Entre Mansiquer 1080 y el año 1092, el sultán Malik Shah, hijo de Alparslan, junto con su general Suleimán, arranca a Bizancio casi toda el Asia Menor. Alejo Comneno ocupa el trono de Bizancio. Entre Tutús, hermano de Malik Shah, y el general Suleimán se produce una discordia acerca del ulterior destino de Palestina. Teniendo ambos ejércitos a sus órdenes, esa discordia se dirige en el campo de batalla de Alepo en que Tutús vence, Suleimán muere y se consuma una profunda división entre los Seliúquidas. Alejo Comneno, que es un político hábil, un general competente y un buen administrador, aprovecha la coyuntura que le ofrece la brecha entre los Seliúquidas para restañar las heridas del imperio y empieza a mirar con interés creciente hacia el Asia Menor. Ahora veamos qué ocurre en Occidente. El año 1000. El milenio había sorprendido a Occidente en pleno proceso de expansión económica, debido probablemente a la difusión y empleo intensivo de numerosas técnicas. La cría de caballos alcanza un nivel preponderante y facilita prácticamente todas las labores rurales. También se desarrollan las obras de riego, la construcción de diques, canales y estanques artificiales, la aplicación de la mecánica a pozos y molinos. Esta expansión económica va unida a la expansión demográfica. La paz, la seguridad, el mejoramiento económico son las razones que ofrecen los historiadores para explicar el rápido incremento de la tasa de natalidad. Se inicia así un proceso que, comenzado en los últimos años del milenio, continuará hasta el siglo XIV. La presión demográfica crea mano de obra excedente en el campo. Los desplazados se convierten en operarios y artesanos libres y se urbanizan, esto es, fundan pueblos y ciudades en donde se instalan. Desecan los pantanos, fijan las riberas de ríos, lagos y mares y paulatinamente le van dando a Europa su fisonomía actual. Por otra parte, la clase militar de los caballeros ha alcanzado su apogeo. La relación con la Tierra Santa se ha mantenido siempre presente merced a la constante lectura de las Escrituras, y hacia mediados y fines del siglo XI, debido también, y en forma creciente, a las peregrinaciones. En la lucha de España contra los musulmanes se ha forjado el concepto de Guerra Santa, una acción piadosa que asegura la salvación. En 1095 el Papa Urbano II visita Cluny, que en ese momento es, como ya hemos dicho, una verdadera ciudad de las luces. El Papa Urbano es el hombre que reúne todos los elementos, aparentemente dispersos, que hemos enumerado por sectores temporales o espaciales en estas páginas. De Cluny, donde ha estudiado la situación con sus asesores inmediatos, pasa a Clermont. Y en el Concilio de Clermont propone a los caballeros de la cristiandad una cruzada para reconquistar los santos lugares, invocando, lo que es un fenómeno sin precedentes, intereses comunes. La increíble conmoción que produce el llamamiento del Papa Urbano marca una profunda huella en la historia. Europa acaba de descubrir su conciencia colectiva. Pauta cronológica de las cruzadas. Como a lo largo de los capítulos siguientes se mencionarán permanentemente, pensamos que el lector puede encontrar útil esta sencilla pauta de las cruzadas y sus principales integrantes. Es la que predica Urbano II. Los principales cruzados son Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Roberto de Normandía, Roberto de Flandes. Ocupa Jerusalén. 1095 a 1099. Su responsable espiritual es San Bernardo. La integran Conrado III de Alemania, Luis VII de Francia. Sitio de Damasco. Unificación musulmana bajo Nureddin, hijo de Zengi. 1145 a 1149. O la cruzada de Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, y Felipe Augusto II de Francia. También la de Federico I, que muere ahogado en un río de Asia Menor. Caída de Jerusalén. Conclusión de un tratado entre Saladino y Ricardo de Inglaterra. 1187 a 1192. Inspirada por Inocencio III, formada por feudatarios francos, flamencos, italianos. No llega a Palestina, el dux Enrico Dandolo de Venecia utiliza sus servicios para tomar Sara y conquistar Bizancio. 1202 a 1204. Propuesta por Inocencio III ante el Concilio Laterano. La encabezan Andrés II de Hungría, el regente de Acre Juan de Brienne, el cardenal Pelagio. Fracaso de la ofensiva contra Egipto. 1217. Ula encabeza Federico II. Muchos historiadores la consideran una ofensiva diplomática. Alianza de Federico II con Alcamil. 1228 a 1229. U Luis IX de Francia, San Luis. Desastrosa batalla de Mansura. Luis IX cae prisionero, su rescate lo pagan los templarios. 1248 a 1254. U Luis IX de Francia. Deriva a Túnez, por dificultades del rey de Nápoles. Se trata de Carlos de Anjou, hermano de San Luis. 1270. Esta es la serie oficial de las ocho cruzadas. Pero el fenómeno de las cruzadas excede esta serie oficial, permanentemente hay caballeros que toman la cruz y se dirigen a Tierra Santa en cumplimiento de votos privados. Lo más cercano a la realidad sería imaginarse a los contingentes cruzados en Oriente como un ejército en permanente crecimiento y simultáneo relevo. La llamada del Santo Sepulcro. Antes de esta agitación de las naciones solo se hablaba de robos, crímenes e incendios, pero arrastrados de improviso los malhechores por el prodigioso cambio de los ánimos, se arrojaron a los pies de los obispos implorando recibir la cruz. Este piadoso celo ahogó las disputas. Gibert, citado por Michaud. Pueblos enteros se ponen en marcha hacia Tierra Santa. El entusiasmo es delirante. En todas partes se habla de las fabulosas riquezas de Oriente, de la belleza de sus mujeres, de la molicia y flojedad de los soldados musulmanes. En verdad, el llamamiento del Papa ha sido hecho exclusivamente a los caballeros, pero son masas desarmadas, sin organización y sin jefes las que primero se ponen en marcha. Deus vult, Dios lo quiere, es la consigna, aunque también sin duda se piensa en aventuras y en conquistas. De la muchedumbre surgen improvisados líderes como Pedro el Ermitaño o Gualterio Sinaver y así, turbulentamente, se inicia la cruzada de los campesinos, como se ha dado en llamarla. Integrada principalmente por franceses, y no siempre por campesinos. Algunas bandas aisladas asaltan y depredan las comunidades judías de la Renania, matando y saqueando en Metz, en Würzburg, en Nuremberg, en 1096. La iglesia las condena, incluso San Bernardo hace un viaje a la Transrenania para tratar de impedir las violencias, sus miembros regresarán rápidamente a sus hogares. Otros, los más, continúan su azaroso viaje, aunque aparentemente es más azaroso para quienes los ven pasar. En Belgrado los peregrinos incendiaron casas y robaron ganados. Gibert añade que violaron mujeres y les arrancaron los pelos de la barba a los hombres. Arrasaron el pueblo húngaro de Semlin, matando a sus 4.000 habitantes. Eran unos 40.000 los peregrinos que llegaron a Constantinopla. El emperador Alejo Comneno no les permite entrar en la ciudad, pero aunque permanecen en las inmediaciones, su capacidad de saqueo y pillaje crea tantos problemas a la población que Comneno debe adoptar medidas. Controlados por su ejército, los hace conducir a Sibotos, en la margen opuesta del mar de Mármara, en tierra de los Seleuquidas. Marchan hacia Nicea, la primera fortaleza musulmana, e intentan atacar sus torres y sus murallas, defendidas por guerreros Seleuquidas que de flojos no tienen nada, y que, naturalmente, los destrozan. La princesa Ana Comneno relata cándidamente que se trataba de un ardid de los turcos, que habían mandado dos espías para referir, en el campamento de los peregrinos, la falsa noticia de que los normandos estaban saqueando las riquezas de Nicea. Oyendo esto, dice Ana Comneno, emprendieron la marcha sin freno ni discernimiento, porque cuando los latinos ven ocasión de robar, no hay quien los detenga. Son unas miserables huestes derrotadas y diezmadas las que Comneno recibe, apiadado, en Constantinopla. Así termina la cruzada de los campesinos. Algunos se integrarán a las postas de los ejércitos cruzados, o a los ejércitos mismos, en particular al de Godofredo de Bouillon, que llega a Constantinopla en 1096. Aquí se plantea el primer problema. Alejo Comneno no puede quitarse de encima a los cruzados con tanta sencillez como a los campesinos. Y lo que los cruzados se proponen conquistar, no son tierras musulmanas, desde el punto de vista de Bizancio, son tierras bizantinas, pertenecientes desde el principio de la historia al Imperio de Oriente. Para el derecho político de Bizancio esas tierras siguen perteneciendo al imperio, aunque por un azar de la guerra no estén en su poder. Y además, no se trata de una soberanía remota en el tiempo, algunos puntos, como ya hemos visto anteriormente en el caso de Edesa y Antioquía, eran plazas bizantinas apenas 12 o 15 años atrás. Las negociaciones son difíciles y prolongadas. Alejo Comneno trata de conseguir que el ejército de Godofredo de Bouillon continúe su avance en nombre de Bizancio, a lo que el cruzado se niega. Pero el tiempo urge, porque durante todo este tiempo es la ciudad de Constantinopla la que debe alimentar y aviar al impaciente ejército europeo. El emperador intenta reducir la resistencia de los cruzados suprimiéndoles las vituallas. Godofredo reacciona intentando nada menos que ocupar Constantinopla, fracasa y queda claramente obligado a aceptar el punto de vista bizantino. En una gran ceremonia, con gran boato, de Bouillon presta juramento de vasallaje al emperador de Occidente para reconquistar en su nombre los antiguos territorios imperiales. Llegan entretanto las demás columnas, al mando respectivamente de Bohemundo de Tarento, Roberto de Normandía y Roberto de Flandes, y Raimundo de St. Gilies. Bohemundo pacta inmediatamente con Alejo Comneno, y algunos historiadores suponen que el acuerdo se refiere a la ciudad de Antioquía. Bohemundo prestará el mismo juramento que Godofredo de Bouillon, como harán también Roberto de Normandía y Roberto de Flandes. Raimundo de St. Gilies se niega. Lo acompaña el legado papal, Ademar de Puy, en realidad, el papa lo ha designado jefe de la expedición. St. Gilies, que ha jurado no regresar a Francia, no está de ninguna manera dispuesto a luchar para que Bizancio recupere sus tierras. Su misión es recuperar Tierra Santa para Occidente. Los demás caballeros interceden, y por fin se encuentra una fórmula de transacción por la que Raimundo de St. Gilies, sin empeñar su vasallaje al imperio, se compromete a no atentar contra la vida ni el honor del emperador. Y el ejército cruzado se pone en marcha in partibus infidelibus. Está integrado por 4.500 caballeros y 30.000 soldados, que sumados a los civiles y las mujeres alcanzan una cifra, muy variable según los distintos testimonios, pero no menor de 60.000 y probablemente de 100.000 hombres. Nicea se rinde sin presentar combate, aunque presenta su rendición a los enviados especiales de Alejo Comneno. Los cruzados ocupan luego Dorilea y siguen victoriosamente hacia el sur, sin preocuparse por consolidar su avance. Quien lo hace es Comneno, enviando una expedición que, casi sin combatir, recupera toda Anatolia. Algunos varones se separan del ejército cruzado, uno de ellos, Balduino de Borgoña, toma Edesa, ayudado por los cristianos armenios residentes en la ciudad, y establece el primer principado latino en Oriente, con lo que sienta un importante precedente para las ulteriores conquistas. El grueso de los ejércitos occidentales pone sitio a Antioquía. La plaza es prácticamente inexpugnable, defendida por 10 kilómetros de murallas y 450 torres, y los cruzados, cuando el ejército selyúquida se pone en marcha a las órdenes del general Kerboga, corren gravísimo peligro de verse comprimidos entre la fortaleza de Antioquía y el ejército atacante. Pero inexplicablemente Kerboga pierde casi 3 meses sitiando Edesa en vano, y mientras tanto Bohemundo, dotado de sutil talento político, ha conseguido atraer a su causa a un comandante armenio de la plaza que les franquea el acceso. Amparados por la traición y la sorpresa, los cruzados logran una rápida y sangrienta victoria. Kerboga llega apenas 2 días después y encuentra Antioquía en poder de los cruzados. Contando con las bases de Edesa y Antioquía, el ejército de Occidente mejora considerablemente su posición. Por otra parte, el pleito entre selyúquidas y fatimitas dista de estar resuelto, de modo que, mientras los selyúquidas intentan contener el avance cruzado, los fatimitas ocupan Jerusalén. El ejército occidental avanza. Después de un largo sitio, los cruzados consiguen abrir una brecha y penetrar en Jerusalén, donde las únicas vidas que se perdonan son las de un grupo de soldados fatimitas refugiados en la Torre de David, que se rinden a Raimundo de St. Gilles. La batalla más cruenta se da en el Templo de Salomón, es decir, la mezquita de El Aqsa. Guillermo de Tiro dice que hubo allí una carnicería tal que los nuestros caminaban con la sangre hasta los tobillos. El objetivo de la caballería cristiana estaba logrado. El parto de los malditos. En ese mismo año, por 1118, algunos nobles con rango de caballeros, devotos a Dios, piadosos y temerosos de él, hicieron un voto ante el señor patriarca de vivir perpetuamente en castidad y obediencia y sin propiedades, a la manera de los canónigos regulares, entregándose al servicio de Cristo. Los primeros y principales fueron Hugo de Pines y Geofredo de Saint-Omer. Como no tenían iglesia ni otro lugar donde vivir, el rey, Balduino II, les dio alojamiento temporario en su palacio, adyacente al Templo de Salomón por su lado norte. Los canónigos del Temple les otorgaron luego, para sus necesidades domésticas y con sujeción a ciertas condiciones fijas, un terreno situado junto a dicho palacio. El rey y sus nobles, y también el señor patriarca, con los prelados de las iglesias, les confirieron donaciones de sus propias pertenencias, algunas por un periodo fijo y otras perpetuas, para proveer a sus necesidades de alimentación y vestido. Su primera empresa, que les fue encargada por el señor patriarca y el resto de los obispos, para la remisión de sus pecados, fue, especialmente, proveer a la protección de los peregrinos custodiando con todas sus fuerzas las rutas y los caminos de los ataques de ladrones y bandoleros. Guillermo de Tiro, Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum. Los orígenes de la empresa fueron modestísimos. Un grupo de compañeros de armas que habían llegado a Jerusalén con Godofredo de Bouillon toman en 1118 o 1119 la decisión de consagrar sus vidas a defender a los peregrinos que en cantidades crecientes afluyen a Tierra Santa. Esta defensa era objetivamente necesaria. En general, los cruzados, después de cumplir con sus votos, regresaban a Europa. Las escasas fuerzas que permanecieron se establecieron en unas pocas ciudades bien defendidas o en algunas fortalezas y castillos ubicados en los puntos clave del flamante reino. Pero los caminos no eran seguros, y las bandas de ladrones y asesinos solían asaltar y matar a los peregrinos. El grupo se centra alrededor de Hugo de Pines y de Geofredo de Saint-Omer. Luego se van integrando los demás, pertenecientes en su mayoría al condado de Champagne, Godofredo Bisoy, Godofredo Robal, Pagano de Montdidier, Archimbaldo de St. Amand, Andrés de Montbar, este era tío de Bernardo, el abate de Clairvaux. Más o menos en 1120 se une a ellos Fulco de Angers y antes de 1125 Hugo, el propio conde de Champagne. Los caballeros se comprometen a defender los caminos que llevan a Jerusalén, dedicando a ellos su vida y realizan su primer voto en manos de Gormondo, patriarca de Jerusalén. El rey Balduino II le cede una sala de su palacio emplazado en lo que se considera el Templo de Salomón, donde los musulmanes habían construido la primorosa mezquita de El Aqsa. Por su parte, los canónigos de la ciudad santa les hacen don de un patio contiguo, y allí se instalan entre 1119 y 1120. Poco después, el rey se traslada a la Torre de David, los pobres compañeros de Cristo ocupan todo el antiguo palacio real, el templo, y a partir de ese momento la orden recibe su nombre definitivo. Será la Orden del Templo o Tempel, y sus miembros habrán de llamarse templarios. El templo estaba construido directamente sobre la roca viva, que se encuentra bien a la vista en el centro de su planta octogonal y es para los cruzados la iglesia de Nuestra Señora de la Roca. Por la misma época parece haberse dado una iniciativa semejante, la creación del Hospital de San Juan de Jerusalén, donde eran recibidos los peregrinos pobres o enfermos. Los hospitalarios, tanto como los pobres compañeros de Cristo, hicieron votos de consagrarse a este servicio, y se dieron una regla inspirada en la regla de San Agustín. Pero la misión que se habían propuesto los pobres compañeros de Cristo, los templarios, introducía un elemento rigurosamente nuevo: poner las armas al servicio de quienes necesitaban ser defendidos. Y esto suponía la conciliación de dos formas de vida que durante mucho tiempo habían sido consideradas contradictorias, el sacerdocio y la milicia. Durante varios años su número no aumentó. Vivían de limosnas, pero pronto empezaron a recibir beneficios, rentas y donativos de los prelados y los barones del reino. De acuerdo con la regla agustiniana, sus votos los comprometían a vivir en obediencia, pobreza y castidad. Y además a defender la cruz con la espada batiéndose contra las partidas musulmanas y los bandoleros que infestaban los caminos. No eran novatos en esta tarea, porque ya en 1110 algunos de ellos habían participado en la construcción de una fortaleza para defender a los peregrinos al norte de Jerusalén. En 1127 Hugo de Payns y cinco de sus compañeros regresaron a Europa, donde pidieron al patriarca Esteban una regla que sirviera de base a su constitución, para evitar los posibles errores o desviaciones de los miembros y también para obtener el reconocimiento formal de la Iglesia. El patriarca dirigió la petición al Papa Honorio II, mientras los caballeros interesaban en su causa al abate Bernardo, San Bernardo. El Papa remitió el asunto al Concilio de Troyes, reunido exclusivamente a este fin, presidido por Mateo, el obispo de Albania, y con la presencia de los arzobispos de Sens y de Reims. El concilio, después de oír a Hugo de Payns, encargó la redacción de la regla a Bernardo de Clairvaux, discutiéndola luego y aprobándola después de algunas modificaciones. Esteban de Chartres, el patriarca de Jerusalén entre 1128 y 1130, realizaría luego una nueva redacción que es la conocida como Regla Latina, de cuyo texto se hará a su vez una versión francesa muy posterior, en 1140. Esta regla inicial contiene ya el basamento de la organización de la orden. Prevé distintas especies de miembros, quedando la función militar exclusivamente reservada a los nobles, mientras que los sargentos y los escuderos, que pueden ser reclutados entre el pueblo o la burguesía, son meramente sus auxiliares. Los caballeros podían poseer tierras, casas, criados y labradores, y sus derechos en este sentido se asentaron con mayor precisión a partir de la bula Omne Datura Aptemem, dada por el Papa Inocencio II en 1139, sobre la cual se fundan los principales privilegios de la orden, entre los cuales se cuentan la exención de la jurisdicción episcopal, que les permite tener sus propios sacerdotes y capellanes sin intervención de los obispos locales, y la exención de los diezmos, importante beneficio que favorece sobremanera el desarrollo de sus posesiones y que solamente había sido concedido anteriormente a los cistercienses. Es importante remarcar la autonomía que otorgan a los templarios estos privilegios, fuentes de envidias y complicaciones con el clero regular, que perdurarán con mayor o menor intensidad durante toda la vida de la orden. En el año 1129 el maestre de la orden, Hugo de Payns regresa a Jerusalén con 300 caballeros de familias nobles de todo Occidente y numerosos escuderos. Trae consigo la regla de San Bernardo, fundamento de una historia impredecible y fulgurante. Pronto, la orden de los hospitalarios asumirá también carácter militar. Un siglo después surgirá la orden de los caballeros teutónicos. Decenas de órdenes de caballería serán fundadas posteriormente, la Orden de Alcántara, la de Calatrava, la de los Caballeros de Cristo, la de Santiago de la Espada. La orden llegará a contar cerca de 30.000 miembros, a poseer 9.000 casas y encomiendas, y a atesorar inmensas riquezas. En menos de 200 años, los dos siglos que dura la Orden del Temple, se construirán prácticamente la mayor parte de las catedrales góticas. Toda una literatura celebrará la gesta de los caballeros. Europa habrá pasado del feudalismo a las monarquías centralizadas y casi todas sus naciones conservarán durante siglos la conciencia de una empresa común y una unánime nostalgia. La empresa de esos nueve compañeros, ligados por lazos de sangre en algunos casos, en otros por el sencillo vínculo de pertenecer a la misma región, Champagne, determina consecuencias históricas tan profundas y a tan largo plazo como una reacción en cadena. ¿Podrían haberlo imaginado? ¿Podrían haber imaginado que estaban llamados a echar a rodar una de las leyendas más profundamente arraigadas de Occidente? No estará de más citar el cálido elogio que hace San Bernardo de la caballería templaria en De laude novae militiae, y la imagen del caballero que nos ofrece. La disciplina es constante y la obediencia siempre respetada, se va y se viene a la señal de quien posee autoridad, se viste lo que él distribuye y no se va a buscar afuera alimentos ni vestiduras. Los caballeros llevan lealmente una vida común sobria y alegre, sin hijos ni mujer, no se les encuentra jamás ociosos o curiosos, y no conservan ninguna noción de superioridad personal. se honra al más valiente y no al más noble. Detestan los dados y el ajedrez, tienen horror de las cacerías, se cortan el pelo al ras, nunca se peinan, raramente se lavan, llevan la barba hirsuta y descuidada. Están sucios de polvo y tienen la piel curtida por el calor y la cota de malla. Un caballero de Cristo es un cruzado permanentemente empeñado en un doble combate, contra la carne y la sangre, contra las potencias espirituales del cielo. Avanza sin miedo, alerta a la izquierda y a la derecha, con la cota de malla sobre el pecho y el alma armada con la fe. Con estas dos defensas no teme hombres ni demonios. Avanzad con paso firme, caballeros, y obligad a huir a los enemigos de la cruz de Cristo, ciertamente, ni la muerte ni la vida os separarán de su caridad. Glorioso es vuestro retorno victorioso del combate, feliz vuestra muerte de mártires en la lucha. ¿Amaos los unos entre otros? La regla originalmente aprobada por el Concilio de Troyes, la llamada regla de San Bernardo, es complementada por la regla latina, una versión francesa posterior, así como los retractos o estatutos, y las consideraciones. Si bien el espíritu de la regla de San Bernardo no es modificado, la organización de la orden se va desarrollando sobre la marcha y a la luz de la experiencia. Por ejemplo, al principio, el maestre del Templo de Jerusalén no era el jefe de la orden, sino que estaba en pie de igualdad con los demás maestres, no existían el senescal ni el mariscal. La estructura organizativa queda fijada solo en 1163, con la bula Omne Datum Aptemem del Papa Alejandro III. Si bien aún después de esa fecha los retractos y las consideraciones seguirán todavía desarrollándose, en especial en las cuestiones de detalle. La orden del Temple está integrada por los caballeros, fratres milites, los capellanes, frates capellanis, los sargentos o escuderos, frates servientes armigeri, los criados y artesanos, frates servientes famuli et officii. Todas estas categorías están sujetas a la regla de la orden y gozan de sus privilegios. El jefe de la orden es el maestre del Temple de Jerusalén. Su autoridad es decisiva, pero no absoluta, porque para los asuntos importantes, como una declaración de guerra, la conclusión de un armisticio, la enajenación de propiedades de la orden, el sitio de una fortaleza, o la recepción de un nuevo hermano, debe reunir al capítulo y ajustarse al voto de la mayoría, así como para designar a los comandantes de las provincias de la orden. De modo que la suprema autoridad de la orden es el capítulo. La elección del maestre era un proceso complicado, una reunión capitular para ese fin elegía un comandante de la elección y a otro hermano, quienes con especiales recaudos de plegaria y ayuno elegían a otros dos. Y estos a otros dos, hasta alcanzar la cantidad de 12, estos 12 caballeros, más un capellán integraban el colegio electoral que designaba al nuevo maestre. Este reside en Jerusalén, y en la casa cabecera de la orden, es decir, el Templo de Salomón. El maestre debe llevar a la vez el bastón y el bastón para apuntalar las debilidades, el látigo para fustigar los errores y desviaciones de los hermanos. Esta metáfora define el tipo de autoridad del maestre, a quien le compete autorizar el desplazamiento de los caballeros, quienes le deben obediencia absoluta e inmediata, distribuir las actividades en la casa y en la orden, interpretar y hacer cumplir la regla, y para el mejor cumplimiento de estas atribuciones, es asistido por un consejo integrado por los caballeros de mayor edad o experiencia, así como por los que se distinguen por su lucidez y buen juicio. El maestre dispone de 4 caballos, y otro especial, turcomano, para la guerra. Sus auxiliares inmediatos son un capellán, un sargento, un secretario sarraceno, evidentemente un intérprete, un turcople, soldado de caballería ligera, un herrero, un cocinero, y 2 criados de a pie. Permanentemente le asisten 2 caballeros de la orden. En campaña dispone de una gran tienda redonda, y su presencia está siempre señalada por la bandera del Temple, la famosa Bausent, blanca y negra y con la cruz roja de la orden. La segunda jerarquía es la del senescal, que en la práctica es un reemplazante permanente del maestre. Puede asistir a todos los capítulos, incluso los más secretos, y en campaña sus insignias son las mismas que las del maestre. El tercero es el mariscal, que es la máxima autoridad militar y tiene a su cargo armas y caballos. Los mariscales provinciales ejercen la autoridad en su provincia, pero deben obediencia al mariscal de la orden. El comandante de la tierra y el reino de Jerusalén era el tesorero del Tempel y está encargado de administrar directamente las posesiones de la provincia de Jerusalén, del alojamiento de los hermanos y de la flota. El comandante de la ciudad de Jerusalén tenía a su cargo la que fuera la primera misión del Tempel, la custodia de los peregrinos en Tierra Santa, a quienes debía alimentar y proveer de cabalgaduras. Tenía 10 caballeros para asistirle en esta tarea y una guardia especial de las sagradas reliquias. Los comandantes de Trípoli y Antioquía tenían, dentro de sus provincias, los mismos derechos del maestre, excepto en su presencia, como el uso de la tienda redonda y el estandarte. Idéntica jerarquía tenían los comandantes de Francia, Inglaterra, Poitou, Portugal, Apulia y Hungría. El drapier estaba encargado de las vestiduras de los hermanos. Estas eran las máximas autoridades. Luego, en las provincias, había comandantes de casas, que dependían de los comandantes provinciales, y comandantes de caballeros, que dependían de los mariscales. Entre los sargentos, servientes, 5 poseían cargos más elevados: el submariscal, que se ocupaba de las armas y las armaduras, el gonfalonero, responsable de la disciplina de sargentos y escuderos, el cocinero y el herrero, y el turcopiero jefe de los turcoples, que en tiempo de guerra era el jefe de todos los sargentos y recibía órdenes directamente del maestre o del senescal. En los comienzos de la orden, los capellanes no pertenecían a ella. A partir de la bula papal de 1163, los sacerdotes deben hacer voto de obediencia perpetua al maestre, y a mediados del siglo XIII los capellanes hacen los mismos votos que los demás caballeros, de quienes solo se distinguen por su específica función sacerdotal y por algunos privilegios menores, como por ejemplo el derecho de afeitarse. Es decir, que los sacerdotes del Tempel solo deben obediencia al maestre y al papa. Además, a los templarios no les estaba permitido confesarse si no era con los capellanes de la orden, salvo en un caso de urgencia en que no hubiera uno disponible. En cuanto a los caballeros comunes, fratres milites, tenían derecho a un escudero o sargento, y 3 caballos. El hábito del Tempel era el manto blanco con la cruz roja concedida por el Papa Eugenio III, reservado exclusivamente a los caballeros que habían hecho votos perpetuos. Los caballeros debían llevar el pelo corto y la barba hirsuta, podían comer carne 3 días a la semana, guardando abstinencia a los demás. Comían 2 a 2 en cada mesa, reunidos en un mismo local y oyendo la lectura de las escrituras. Su cama consistía en jergón, sábana y cobertor, y el dormitorio debía estar siempre iluminado. Usaban, debajo de manto y armadura, camisa y calzoncillos que no podían quitarse ni para dormir. No podían tener llave en sus maletas ni escribir ni recibir cartas salvo con licencia del maestre. No podían llevar en su persona o en su cabello joyas o adornos eje plata u oro, excepto si las habían recibido como limosna. La mayoría de los historiadores coinciden en que la orden fue, en sus comienzos, un verdadero modelo de pobreza y humildad. Incluso se refiere que en los primeros años, cuando debían acudir a recibir a los peregrinos a los puertos de Haifa o Ptolemaida, 2 caballeros montaban un solo caballo. Y el símbolo de los 2 caballeros en un caballo es bien conocido por los estudiosos de los documentos originales y los monumentos arquitectónicos templarios. Los estatutos establecen claramente que el mismo maestre no podía tener llaves del tesoro, y que solo podía disponer de pequeña parte de las riquezas de la orden, y eso con la aprobación del Consejo de Hombres de Buen Juicio. En estas condiciones, podía regalar un caballo, o una copa de oro o plata, o un manto de piel, o incluso una armadura, pero jamás una lanza o una espada. Podía haber en la orden hermanos casados con carácter de afiliados, aunque no podían residir en las casas comunales. A los sacerdotes se los designaba por un plazo fijo o para siempre, conservaban su hábito y no eran considerados miembros de la orden. La regla prohibía expresamente la admisión de hermanos en la orden y especificaba: consideramos peligroso para la religión que se miren demasiado las caras de las mujeres, por esta razón, nadie ose besar a una mujer, sea viuda, doncella, madre, hermana, tía, ni a ninguna otra. Las órdenes de los superiores debían cumplirse, como si fueran órdenes de Dios. Ese ritual especialísimo. Algunos historiadores estiman que, después de aquellos 300 caballeros reunidos en Europa por Hugo de Payns, los nuevos miembros de la orden provinieron principalmente de los integrantes de las cruzadas que, después de haber cumplido sus votos, deseaban quedarse en Tierra Santa y consagrar sus vidas a la defensa de los santos lugares. La regla de San Bernardo incluía en su prólogo un llamamiento a todos los caballeros laicos. Nos dirigimos especialmente a todos aquellos que desdeñan seguir los dictados de su propia voluntad y anhelan servir en caballería al rey más alto. Nos dirigimos a vosotros que habéis vivido hasta ahora dentro de la caballería del siglo, no por la causa de Jesucristo sino solamente por favor humano, y os exhortamos a seguir a aquellos que Dios ha elegido entre las huestes de la perdición y ha ordenado para la defensa de su iglesia. El aspirante a templario debía renunciar al mundo. Una vez examinado y después que se la había leído la regla, se procedía a la recepción. Esta era una solemne ceremonia que exigía la reunión completa del capítulo durante la noche en la iglesia de la orden. El aspirante, vistiendo una túnica blanca, sin capa ni espada, aguarda en una habitación próxima a la sala del capítulo. El maestre le envía dos caballeros, dos miembros de ese consejo de caballeros, de buen juicio. De que ya hemos hablado, y que solían elegirse entre los miembros más ancianos de la orden, quienes le preguntan al postulante su nombre y los propósitos que le animan, y si es cierto que pretende ingresar en la milicia. A pesar de los grandes trabajos y luchas y la dureza de la vida que le aguarda. Si contesta afirmativamente, los dos caballeros regresan al capítulo y dicen: Señor, hemos hablado con ese hombre que está afuera y le hemos explicado las durezas de la orden, dice que desea ser siervo y esclavo de la misma. ¿Queréis que le hagamos venir, en el nombre de Dios?, pregunta el maestre, y el capítulo responde: que venga en el nombre de Dios. El neófito es introducido a la sala del capítulo, donde se arrodilla ante el maestre y dice: Señor, me presento ante Dios, ante vos y ante los hermanos y os ruego, en el nombre de Dios y de Nuestra Señora, que me admitáis en vuestra compañía y a los beneficios de la orden para ser desde ahora en adelante su siervo y esclavo. Hermano, responde el maestre, mucho es lo que pedís, puesto que, de la orden, lo que veis es solamente la corteza, y la corteza es que vos veis que tenemos hermosos caballos y arneses y vestiduras, y que comemos y bebemos bien, y que pensáis que viviréis aquí cómodamente, pero no conocéis las duras exigencias que están debajo. Será muy duro que vos, que sois señor de vos mismo, os hagáis esclavo de otro, pues casi nunca haréis aquí lo que deseáis. Cuando queráis estar del lado de aquí del mar, seréis enviado a la parte opuesta. Cuando queráis estar en Acre, se os enviará a las tierras de Trípoli, o de Antioquía o de Armenia, o a cualquiera de las muchas tierras donde tenemos casas o posesiones. Y cuando queráis dormir, se os hará velar, y si alguna vez queréis velar, se os ordenará ir a reposar a vuestro lecho. Pensad, hermano, si podréis sufrir todas esas durezas. Sí, las sufriré todas, si Dios quiere. Hermano, no debéis buscar la compañía de la orden por el deseo de riquezas ni de señorío, ni movido por el deseo de honores ni del bienestar del cuerpo, sino por tres cosas. Una para eludir y dejar de lado los pecados de este mundo, otra para servir a nuestro Señor y la tercera, para ser pobre y hacer penitencia en este siglo por la salvación del alma. Y solo en esta intención debéis pedirla. ¿Queréis ser durante todos los días de vuestra vida, desde ahora en adelante, siervo y esclavo de la orden? ¿Queréis renunciar a vuestra voluntad por todo el resto de los días de vuestra vida para hacer lo que vuestro comandante ordene? Sí, señor, si Dios quiere. En este punto, el maestre ordena salir al neófito y, dirigiéndose al capítulo, prosigue. Si alguno de vosotros supiera alguna razón por la cual este hombre no tuviera derecho a ser un hermano, que la declare, porque mejor será decirla ahora y no cuando él esté en nuestra presencia. ¿Queréis que lo hagamos venir en nombre de Dios? Que venga, en el nombre de Dios. Señor, dice el iniciado, retornando y arrodillándose de nuevo, me presento ante Dios, ante vos y ante los hermanos y os ruego, en el nombre de Dios y de Nuestra Señora, que me admitáis en vuestra compañía y a los beneficios de la orden, espiritual y temporalmente, para ser su siervo y esclavo desde ahora en adelante. Después el superior le dirigía las siguientes interrogaciones: ¿sois caballero? ¿Estáis sano de cuerpo? ¿Habéis contraído esponsales? ¿Sois casado? ¿Habéis pertenecido ya a otra orden? ¿Tenéis acaso deudas que no podéis satisfacer por vos mismo o por vuestros amigos? Si la contestación era satisfactoria, el neófito hacía sus votos en la forma siguiente: Hermano, escuchad bien lo que os diremos. Prometéis a Dios y a Nuestra Señora que desde ahora en adelante y durante todos los días de vuestra vida obedeceréis al Maestre del Temple y a los comandantes que sean vuestros superiores. Prometéis a Dios y a la Señora Santa María que desde ahora en adelante y durante todos los días de vuestra vida viviréis castamente. ¿Qué viviréis sin nada propio? ¿Qué respetaréis los buenos usos y costumbres de nuestra casa? ¿Qué ayudaréis a conquistar, según la fuerza y el poder que Dios os haya dado, la Tierra Santa de Jerusalén? ¿Qué no dejaréis jamás esta orden ni por fuerte, ni por débil, ni por peor ni por mejor? Y una vez pronunciados los votos con la afirmación ritual, «Sí, Señor, si Dios lo quiere», el nuevo templario era admitido con la promesa del pan y el agua y la pobre vestidura de la casa, y bastantes penurias y trabajos. Inmediatamente se le investía con el manto de la orden, la cruz y la espada, y el maestre le abrazaba, dándole el ósculo de fraternidad, como también el capellán. La oración del capellán, y el himno de recepción de las órdenes religiosas, el Salmo 133, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno», concluían la ceremonia de recepción ante el capítulo. Segunda parte, los templarios salen del templo y vienen a España. Segunda parte. Los templarios salen del templo y vienen a España. Spain is it different? Ya mucho antes de la muerte de San Bernardo, en 1133, la orden del Temple está establecida en casi todos los reinos de la cristiandad. Enrique I les otorgó tierras en Normandía, y hay documentos que atestiguan que tenían posesiones en Castilla en 1129, en La Rochelle en 1131, en Languedoc en 1136. En Roma en 1138, en Gran Bretaña en 1141. Luis VII les otorgó en los últimos años de su reinado tierras en una zona pantanosa vecina a París, en el barrio que hoy se llama El Marais y que está en el corazón de la ciudad actual, donde construyeron el Temple de París, que pasó a ser la principal sede de la orden en Europa. Esteban de Inglaterra les dio las tierras de Crecin y Bitam, y su esposa Matilde la propiedad de Cowley, cerca de Oxford. Habían cambiado mucho las cosas desde que 20 años antes la regla les encomendara como misión esencial, tener 10 caballeros a sus órdenes para conducir los peregrinos que visitan el Jordán, llevarles cestas de alimentos y acompañarlos de regreso si es necesario. Los primeros combates en que participan los templarios no son en Tierra Santa sino en España y Portugal. No olvidemos que la situación en España es, como ya lo hemos anotado, la de una pequeña cruzada, como lo demuestra, por ejemplo, la expedición internacional que parte de Tolosa a la reconquista de Barcelona en 1064. Cuando los templarios llegan a España, la guerra de incursiones aisladas ha dado paso a una guerra de conquista formal. Y Alfonso I de Aragón y Navarra ha logrado ya arrebatar a los sarracenos gran parte del valle central del Ebro, así como la ciudad de Zaragoza. En apariencia, lo que se esperaba de los templarios en Aragón, en Cataluña, en Portugal, era la inmediata ayuda militar contra los moros. Un hecho concreto reafirma esta hipótesis, cuando el conde de Barcelona otorga al Temple el castillo de Grañena, situado sobre la frontera misma de las tierras recuperadas, el acta de cesión específica que esto se hace para la defensa de la cristiandad y de acuerdo al propósito para el que ha sido fundada la orden. Esta es exactamente la misma fórmula que volvemos a encontrar cuando Armengol IV, conde de Urgel, entrega a los templarios Roberto el Senescal y Hugo Rigaud del castillo fronterizo de Barbará. Y su participación en las contiendas de la corona de Aragón y Navarra debe haber sido importante y distinguida si atendemos a la decisión de Alfonso I de establecer una orden, la de Montjoy, inspirada en la del Temple. Este mismo soberano cede a los templarios la fortaleza de Calatrava, recién arrancada a los moros y no solo esto, sino que a su muerte, en 1134, no habiendo un heredero varón, dona testamentariamente su reino, repartido en partes iguales, a los templarios, los hospitalarios y los canónigos del Santo Sepulcro. Sabemos sin lugar a dudas que el Temple declina esta inusitada herencia, y también que la corona de Aragón pasa finalmente a las sienes de Raimundo Berenguer IV. Pero el acuerdo que en 1143 establecen Raimundo Berenguer y el maestre del Temple Roberto de Craon, y por el cual se otorgan al Temple los castillos de Monzón, Mongay, Barbará, Belchite y Remolins, así como el décimo de las rentas del reino y el quinto de las tierras que en lo sucesivo ayuden a recuperar de los musulmanes, parecería estar vinculado con sucesión formal de sus derechos sobre Aragón. Así, los templarios colaboran eficazmente en el ataque a Tortosa, en 1148, en el sitio de Lérida, en 1149, y en el sitio de Miravet, en 1152, recibiendo, después de la reconquista de las ciudades citadas, su quinto de tierras o impuestos, así como casi todas las tierras situadas sobre el Ebro desde Mequinensa hasta Benifayet. Alfonso II siente ciertos recelos ante el rápido avance del poder de esa fuerza internacional y prefiere proteger las órdenes militares españolas como la de Montjoy, fundada por Alfonso I, y la de Calatrava, establecida en 1158. Sin embargo, el deterioro de la Orden de Montjoy y su ineficacia para la conservación de sus posesiones hace que dicha orden se integre con el Temple, aportando a esta última vastas posesiones en el sur de Aragón. Durante el reinado de Pedro II, los templarios se distinguen por su valerosa participación en la Batalla de las Navas y durante el de Jaime I, en la conquista de Mallorca. Aquí tenemos la primera referencia concreta a los efectivos numéricos empleados por el Temple. Cuando se decide la expedición a Mallorca, se establece que las tierras se dividirán entre el rey, los nobles y los clérigos, proporcionalmente a los contingentes empleados. Y sabemos que la parte de los templarios no excede un 25avo de la isla, aparte de un castillo regalado por Jaime I junto a las murallas de Palma. Es decir, no sabemos cuántos hombres tenía el Temple, pero sí que sus efectivos eran poco numerosos en relación con el total de las fuerzas que entraban en acción. La crónica de Jaime I sugiere que los templarios no eran importantes por su número, sino por su excelencia militar, su organización y, sobre todo, por su capacidad de movilización rápida. Sus fuerzas, sumadas a las de la Casa del Rey, permitían constituir el núcleo de un ejército allí donde se lo requiriera, listo para la defensa o el ataque antes de que empezaran a afluir los contingentes de los nobles de la región. De índole parecida son los servicios que prestaron los templarios en Portugal, donde recibieron el castillo de Soure y el bosque de Cera para cooperar en la lucha de la cristiandad. Y también lo hicieron que allí fundaron luego las ciudades de Ega, Radin y Coimbra, así como el famoso castillo de Tomar, sobre el Tajo, que empieza a construirse en 1160 y será más tarde la sede portuguesa de la orden. ¿Qué más se sabe de cierto, en cuanto a los hechos esenciales, sobre el desarrollo de la orden en la península ibérica? Que se preocupaba intensamente por el desarrollo racional de sus posesiones. Que adquiría todos los molinos que podía. Que hacia el siglo XIII la orden no solo modera sus gastos, sino que a veces tiene cierta dificultad en pagar sus deudas. ¿A qué se puede atribuir esto? En parte, al peso de los impuestos, como los que les imponía el rey de Aragón. Y en parte, al costo de las operaciones del Temple en Oriente. ¿En qué consisten estas operaciones? Esto es lo que trataremos de esclarecer en las próximas páginas. Quizá no sea aventurado decir que durante 140 años, la historia del Temple se confunde con la historia de las cruzadas. Los caballeros fumantes. O el fervor del hachís. Guillermo de Tiro, quizás el principal cronista de la primera cruzada, archivista y embajador del reino latino dada su sutileza y su perfecto conocimiento de las lenguas locales, ubica en 1138 la primera acción armada de los templarios en Palestina. Los turcos se habían apoderado de la ciudad de Tekoa, tras la huida de sus pobladores. Robert de Craon, que fue el segundo maestre de la orden después de la muerte de Hugo de Pains, reunió a varios caballeros y retornó a la ciudad, pero omitió perseguir a los turcos que se reorganizaron. Regresaron e hicieron una gran masacre. La base de estas incursiones turcas, que hacían peligrosos los principales caminos del centro de Palestina, cuya seguridad era la primera misión templaria, era la ciudad de Ascalón. En 1149 los templarios fueron designados para custodiar la fortaleza de Gaza, el último bastión cristiano en la ruta a Egipto. Para este momento, su capacidad militar había sido puesta a prueba en numerosas ocasiones, ya usaban la cruz roja sobre el manto blanco y la fama de sus acciones crecía, así como la de su afición a las riquezas. Emperadores como Conrado no vacilaban en pedir la custodia de los templarios para atravesar los peligrosos pasos del Carmelo. En 1153 el rey Balduino III decide poner sitio a Ascalón para acabar con las incursiones, pero la villa está fuertemente defendida y la empresa se revela, después de 4 meses infructuosos. superior a sus fuerzas. El nuevo maestre del Temple, Bernard de Tremelay, y 40 de sus seguidores, consiguen abrir una brecha y se lanzan audazmente al interior de la ciudadela. La intrépida acción concluyó en que los sitiadores cerraron de inmediato la brecha y, rodeándolos por todos lados, los exterminaron rápidamente, incluso al maestre de la orden. Guillermo de Tiro sugiere que se adelantaron solos para no tener que repartir el tesoro de la ciudad. Ascalón caería en agosto del mismo año. En 1154 corre el rumor de que los templarios habían entregado a un príncipe egipcio en vías de convertirse, y que había caído casualmente en sus manos, a cambio de 60.000 besantes de oro. El príncipe fue ejecutado. En 1166 tenemos la evidencia de un grave problema en la orden. Amalric, nuevo monarca, condena a la horca a 12 templarios, acusados de haber entregado una fortaleza situada del otro lado del Jordán a uno de los emires de Nureddin. El poder militar de Nureddin, 1145 a 1173, amenazaba cada vez más el flanco oriental de las posesiones cristianas. El reino latino había perdido Edesa y Damasco, y alguna incursión turca llegó hasta las mismas murallas de Antioquía. Amalric, entretanto, hostigaba a los egipcios, a quienes atacó en 3 campañas sucesivas, donde los templarios sufrieron graves bajas, 600 caballeros y unos 12.000 soldados de a pie. Posteriormente, Amalric, convencido de que la precaria posición de los cruzados en ese momento solo podría mantenerse mientras durara la discordia entre selyúquidas y fatimitas, inauguró una política de alianza con estos últimos. 2 templarios ingleses, Gilbert de Lacy y Robert Mansell, partieron de Antioquía y cayeron de sorpresa sobre las tropas de Nureddin, quien se vio obligado a huir con los pies descalzos. A pesar de este planteo correcto de la situación, y según parece impulsado por el consejo del emperador de Bizancio, Amalric determinó en 1168 romper la alianza sin aviso previo y atacar al sultán del Cairo. Los hospitalarios accedieron a acompañarlo, pero los templarios, que sin duda no habían olvidado las calamitosas campañas anteriores, se negaron. El maestre del Temple y los demás hermanos no quisieron acometer esa empresa y dijeron que no seguirían al rey en esa guerra, dice Guillermo de Tiro, pensando seguramente que el rey no tenía una buena razón para guerrear contra los egipcios, si se consideraban las ventajas que le aseguraba su juramento. De hecho, Amalric lanzó su ataque y el punto de vista templario se demostró correcto, porque ante la traición los egipcios reanudaron su pacto con Damasco, lo que llevó eventualmente al acceso al poder de Saladino y a la unificación bajo su mando de todas las fuerzas adversas al reino latino. Odo de Saint-Amand, maestre de los templarios en esa época, era según Guillermo de Tiro, felón y orgulloso, poco veneraba a Dios ni a su nombre, a nadie honraba, no temía a Dios ni respetaba hombre. Durante su maestrazgo, el viejo o señor de la montaña, el jefe de la secta de los Axixins, que según los historiadores de la época imperaba en Masyad sobre 20 aldeas y 60.000 ismaelitas, entre los cuales se contaban los guerreros más famosos del mundo islámico por su astucia, su fuerza y su audacia, que imponía a esos guerreros el uso del hachís, que era capaz de disfrazarlos de esclavos o señores y hacer que hablaran en cualquier idioma de la región para acercarse a su víctima y, literalmente, asesinarla, ya que de la palabra Axixin deriva nuestro término asesino, Sinan, el viejo de la montaña, decíamos, le envió una embajada al rey Amalric ofreciéndose a convertirse a la fe cristiana si el rey lo liberaba del pesado tributo que la secta pagaba a los templarios de 1149. Amalric accedió, y los embajadores regresaban a Masyad colmados de presentes, cuando los templarios cayeron sobre ellos y los mataron 1172. Amalric exigió que los culpables fueran entregados a la justicia del reino. Odo de Saint-Amand se negó a entregar al principal responsable, un templario llamado Gualterio de Mesnil, e invocó la protección del Papa. La fricción entre el rey y la orden se agravó rápidamente. Amalric, lejos de cesar en su empeño, puso sitio a la comandancia templaría de Sidón para recuperar al templario culpable, y se preparaba para tomar medidas aún más drásticas, hasta el punto de que se le atribuye la firme intención de hacer disolver como fuera esa fuerza ingobernable, cuando lo sorprendió la muerte, a los 39 años de edad. Sin embargo, eso llevó a que templarios y asesinos se conocieran. Una cultura del vino, templaría, cristiana, y otra del wat, el hachís. O el opio. O la marihuana. Se conocieron y se mataron, pero, en cierto modo, se confundieron algunos de sus miembros, y por así decirlo, de alguna forma se amaron. A partir de este punto la historia adquiere otros ribetes. ¿Los templarios siguen siendo los templarios? ¿O son la secta del Temple? Antes de la secta de los asesinos están otros puntos. Unos más delicados que otros. Y entre los asesinos, con el viejo Hasan Ben Saba a la cabeza, se encuentra otro personaje singular, Cagliostro. Que anduvo por Barcelona. ¿Anduvo llevando cartas del Temple? Dejamos a los cultores del hachís y entramos a Cagliostro. Otra pieza de rompecabezas va a comenzar. Utilícela bien, por favor. El rey leproso. El hombre que estaba decidido a alcanzar la unificación del gigantesco reino musulmán era una personalidad excepcionalmente dura y brillante. Saladino no había vacilado en asesinar a un visir, deponer al califa del Cairo, el último descendiente de la dinastía fatimita, ni tampoco, a la muerte de Nureddin, en arrebatarle a su hijo de 15 años, y en forma fulminante, las plazas decisivas de Damasco y Alepo. Nureddin y Amalric murieron el mismo año de 1174, respectivamente en los meses de mayo y julio. Mientras la muerte de Nureddin abría paso a un nuevo y terrible enemigo, la de Amalric hizo recaer el peso de la corona del reino latino en un joven de 14 años, que asumió el poder con el nombre dinástico de Balduino IV. Balduino IV era leproso. Sitiado por la lepra y por Saladino, ese joven rey escribió probablemente las páginas más gloriosas del reino latino. Consiguió que las facciones que se disputaban vivamente el poder del reino depusieran sus ambiciones y se reunieran. No tenía 17 años cuando, en el valle de Beqaa, las famosas tierras de leche y miel de la Biblia, en lo que hoy es el Líbano, obtuvo la victoria de Ayn Anhar contra las fuerzas de Turán Sa, a quien los francos llamaban Sansedoles, famoso por su valentía y capacidad como estratega. Y apenas había cumplido los 17 cuando alcanza la victoria más clara y definida de las cruzadas. Saladino está cerca de Jerusalén, con un poderoso ejército. Balduino IV está en Ascalón, más al sur, aislado de las principales fuerzas del reino. Pero consciente del peligro, decide salir al encuentro de los musulmanes, y así lo hace, al frente de 500 caballeros, entre los cuales se contaban 80 templarios llamados de Gaza a marchas forzadas, en la batalla que los francos llaman de Montgisard y los árabes, de Ramla. El historiador árabe Abulfaraj atribuye la victoria cristiana a un viento milagroso que llenó de arena los ojos de los musulmanes, recogiendo una leyenda que perdurará mucho tiempo. Pero no fue así. Ocurrió que Balduino llevó a su pequeño ejército, no más de 12.000 hombres en total, a lo largo del mar y ocultos de la vista de los árabes por los médanos. De modo que cuando apareció a la vista del campamento musulmán repentinamente, el ejército de Saladino, entregado al pillaje en las cercanías, no logró congregarse a tiempo ante la urgente llamada de sus trompetas y sufrió una de sus más vergonzosas derrotas. El ejército de Saladino era de 30.000 hombres. Entre ellos estaban sus mejores guerreros, los mamelucos vestidos de seda color azafrán. Todo eso se perdió en Montgisard. Los guerreros sarracenos huían arrojando los yelmos, las calzas, los cascos de hierro, las rodelas, todo lo que podía retardar la fuga indispensable. Del lado de los varones occidentales, faltaban todos los generales experimentados. No estaban allí Raimundo de Trípoli, el príncipe de Antioquía, los cruzados flamencos. Era simplemente la victoria de Balduino IV, el joven rey leproso no perdería jamás una batalla, excepto contra su mal. La batalla de Montgisard, o de Ramla, causó repercusiones que duraron varios años, durante los cuales se redujo notablemente el nivel ofensivo de Saladino, quien por un tiempo se abstuvo de empeñar tropas de semejante cuantía. Con esto consiguió que sus derrotas fueran menores por cuanto, a partir de Montgisard, solo derrotas logró recibir ante las tropas del reino, siempre dirigidas personalmente por Balduino IV, a veces tan debilitado por su enfermedad que debía atarse a su caballo o ser conducido en litera. El joven y heroico rey leproso murió a los 24 años, en 1185. Antes, había logrado una ventajosa tregua con Saladino y aprobado la construcción de la fortaleza templaria del Castillejo del Vado, el Châtelet du Grue, cerca de Panias? Sobre la ruta a Tiberíades y también la ruta de Esfada a Damasco por Cuneitra. Antes de morir, y con clara conciencia de la compleja situación en que abandonaba el reino, ya que no dejaba a descendencia y el poder debía recaer en el niño de su media hermana Sibila y su marido, el débil e inseguro Guido de Lusignan nombró un regente en la persona de Raimundo III, conde de Trípoli. De todo y entre todos. Integrado por francos, españoles, italianos, ingleses, germanos, flamencos, normandos, unido por una férrea disciplina y por los votos de pobreza, castidad y obediencia, el ejército templario, cada uno de sus hombres. Debía estar dispuesto en todo momento a combatir hasta la muerte en Oriente o a la serena paz de los claustros y los monasterios de Occidente. Porque los templarios jamás combatieron en Europa, excepto, naturalmente, en España contra los sarracenos. Jamás permitieron que sus considerables fuerzas fueran arrastradas por ninguna disputa entre los turbulentos estados europeos. Solo en Aragón y en algunos castillos, como el de Monzón, recoge la historia un conato de resistencia armada, cuando se hicieron fuertes en sus plazas frente a la Orden Real de Prisión. En Oriente sus artes bélicas debían cubrir con pasmosa flexibilidad muy diversas técnicas de lucha, desde la tensa expectativa de las fortalezas hasta la extremada movilidad de una lucha de partidas. Incursiones y guerrillas en campo llano y en un inmenso territorio hostil, si bien las largas marchas son más bien la característica de la lucha hasta la caída de Jerusalén, y la vida en las fortalezas corresponde a la época posterior. El armamento del templario consiste en la cota de malla hecha de anillos de hierro entrelazados, el yelmo y armadura completa, con coraza y espaldarcetes, lleva espada, lanza, maza, daga y escudo. En campaña, durante las marchas, o al punto de presentar combate, el centro del ejército es la bandera, el gonfalón bausent, es decir, blanco y negro. Es una gran bandera de dos franjas verticales, con la roja cruz templaría, que acompaña siempre al mariscal, quien debe designar hasta 10 hermanos caballeros para su guardia personal y la custodia del gonfalón. Tan importante es la bandera como signo de concentración y punto de donde proceden las órdenes, que el comandante debe llevar un segundo gonfalón plegado alrededor de su lanza, por si el mariscal fuera derribado o tomado prisionero por el enemigo. En los retractos o estatutos de la orden, que según parece fueron escritos durante el maestrazgo de Bertán de Blanquefort alrededor de 1160, se prescribe hasta en los más mínimos detalles la disciplina que debe reinar en la marcha, el campamento y el combate. Las voces de mando, como hemos dicho, proceden siempre del reducido núcleo de la guardia del mariscal, o en el campamento, de la gran tienda redonda del mismo, y determinan cada movimiento, el alto, la recolección del forraje y la leña, desensillar los animales, la distribución de los víveres, la hora de llamarse a silencio, la de volver a ponerse en marcha. No está permitido adelantarse a esas órdenes, ni alejarse en ningún momento a tanta distancia que no puedan oírse. En caso de un avance nocturno y sorpresivo, no hay voces de mando, entonces, los caballeros deben regirse exclusivamente por el gonfalón. Quedarse donde están hasta que el gonfalón se alza, estrechar filas en torno de él, avanzar cuando él avanza. Toda actitud individual está prohibida, salvo pidiendo previamente permiso. Se prevé la forma en que los caballeros deben proceder para comunicarse entre sí, y nadie puede armarse ni desarmarse sin previa orden. También se prohíben específicamente las cacerías, excepto de leones peligrosos. El uso del más mínimo detalle indumentario a la moda e inclusive las alusiones a locuras o hazañas hechas por los caballeros antes de entrar en la orden. Prácticamente, lo único que puede hacer por sí solo un caballero es salir por la noche a visitar el Santo Sepulcro, e incluso para esto necesita la autorización de un superior. Un templario debía aceptar el combate contra los infieles aunque estos estuvieran en proporción de 3-1. No podía pedir cuartel. Los efectivos templarios debían ser los primeros en empeñar combate, y los últimos en retirarse. Y tampoco podían pagar rescates si caían prisioneros. Los estatutos son estrictos en este punto, ni un céntimo, ni un tapiz, ni una pulgada de tierra. Idéntica severidad en el caso de una derrota, y si ocurriese que la cristiandad se viese malparada, que Dios no lo quiera, ningún hermano deberá moverse del campo para resguardarse mientras el gonfalón bausente esté erguido, porque si así lo hiciere, será expulsado para siempre de nuestra casa. Y si viese que no queda ningún recurso, deberá unirse al primer gonfalón del hospital o de cualesquiera cristianos. Y si aquel o estos cayesen, sólo entonces podrá el hermano ponerse en seguridad donde Dios se lo aconseje. Acerca de los caballeros excomulgados. La regla primitiva parece haber recomendado el reclutamiento en las filas de la orden de caballeros excomulgados, previa absolución por el obispo. Allí donde sabéis que están reunidos caballeros excomulgados, os ordenamos que vayáis, si hubiese algunos que quisiesen agregarse a la orden de caballería en ultramar. No debéis preocuparos tanto por el provecho temporal como por la salvación eterna de su alma. En cambio, la regla latina, 20 años posterior, dice, allí donde sabéis que están reunidos caballeros no excomulgados, decimos que conviene ir, sin tener tan en cuenta el provecho temporal como la salvación eterna de su alma. La historiadora Regine Pemoud analiza con precisión la contradicción entre ambas reglas. Dice, el mismo artículo, que se refiere en suma a la propaganda y el reclutamiento de la orden, se dirige, en el texto primitivo a los caballeros excomulgados, y en la regla latina, a los no excomulgados. La divergencia es evidentemente grave. El artículo continúa sin modificaciones, se prescribe a quienes quieren formar parte de la caballería del Temple, presentarse ante el obispo, quien en el texto latino escucha la demanda del que desea ser recibido por el templario reclutador, en tanto que en el texto original, escucha y absuelve, el término no existe en el texto latino, al caballero excomulgado, permitiéndole así ingresar a la caballería del Temple. Existe, asimismo, un ejemplo muy concreto del particular tratamiento que el Temple acuerda a los excomulgados. Es sabido que la orden posee, por especial concesión del Papa Eugenio III, sus propios cementerios, eximidos de las obligaciones habituales con respecto a las excomuniones o interdicciones. Y así una persona que muere excomulgada, y a la que en consecuencia se le niega sepultura en todas partes, puede ser inhumada en tierra consagrada en un cementerio templario. Y eso ocurrió en el caso de Geofredo de Mandeville, conde de Essex, en Inglaterra en el año 1143. En todo caso, y por encima de las motivaciones de las diferentes versiones que dan las distintas reglas de este asunto, conviene recordar unas líneas de San Bernardo en De laude novae militiae. El santo no tiene mayores pelos en la lengua acerca de la conveniencia de reclutar excomulgados, entre ellos los hay malvados, impíos, raptores, sacrílegos, homicidas, perjuros, adúlteros, en ello hay una doble ventaja. La partida de esas gentes será una liberación para el país, y Oriente se alegrará de su llegada a causa de los servicios que allí podrán realizar. ¿Eran combatientes irreflexivamente temerarios? Esta es una de las críticas más comunes con respecto al Temple desde el punto de vista militar. Una fuerza orgullosa, obstinada, que muchas veces puso en aprietos a los reyes del reino latino. Sin embargo, no faltan argumentos en contrario, ni abundantes ejemplos, de valor siempre y de cordura en numerosas ocasiones. Cuando el rey Amalric rompe la alianza con los egipcios y los ataca, los templarios se niegan a acompañarlo, y los historiadores les dan casi unánimemente la razón. Por cuanto la apresurada acción del rey es la causa inmediata de que los egipcios se reúnan con los sultanes de Damasco, y de esa unión surge precisamente el gobierno unificado de Saladino, que se revelará el más acérrimo y eficiente enemigo de las fuerzas cristianas. Y cuando Roberto de Artois, el impulsivo hermano de Luis IX, se lanza al ataque en Mansura contando con solo un reducido contingente, es el maestre Guillermo de Sonac quien trata de refrenar sus ímpetus. No lo consigue, y el contingente entero es aniquilado en el interior de la fortaleza. Y no por esto los templarios faltan a la lealtad, aun sabiendo que la carga es desesperada, se mantienen al lado de Artois y mueren con él. Los cronistas árabes de la época en general manifiestan un elevado concepto de la moral combatiente del ejército templario, y uno de ellos, impresionado por la estricta disciplina que reina entre sus filas, llega a decir que son los guerreros más prudentes del mundo. Cuando la hora de la retirada, son los templarios la fuerza coherente que protege la marcha de los demás cruzados y mantiene sus posiciones hasta último momento. Es en realidad una historia de cautela, valor y buen manejo la que permite que, después de la caída de Jerusalén, las posesiones cristianas, y particularmente las templarias, se mantengan durante todavía un siglo y medio en un país donde las rutas son inseguras, el Interland está totalmente en poder del enemigo, y solamente una débil cadena de plazas fuertes sobre el mar. Y abastecidas por la flota, retienen los estandartes de la cruzada en Tierra Santa. Claro está que tampoco faltan las imprudencias, en particular, una de ellas, de tremendas repercusiones. Por más que lo mencionaremos en el próximo capítulo, no estará de más relatar algunos otros aspectos vinculados con el combate de Attin, en 1187. Michaud narra en detalle la discusión estratégica entre el eficiente Raimundo de Trípoli y el maestre de la orden Gerardo de Ridefort. El ejército cruzado se encuentra en Jerusalén, las tropas de Saladino están sitiando Tiberíades, al norte. Es la época más rigurosa del verano. Raimundo de Trípoli aconseja dejar que se pierda Tiberíades, y no hay duda de su buena fe porque allí han quedado su mujer y sus hijos. Su idea es permitir que Saladino cargue contra Jerusalén, porque hay pocos pozos de agua en la ruta que va de Jerusalén a Tiberíades, y la tropa que avance primera estará inevitablemente en desventaja. Y arriesgar una batalla entre las dos ciudades puede significar, ante la importancia numérica de las fuerzas de Saladino, nada menos que la caída de Jerusalén. Gerardo de Ridefort lo acusa de cobardía, e impone su criterio al indeciso rey, quien debe decidir en última instancia y no es un estratega experimentado. Existen fundados motivos para pensar que sobre Gerardo de Ridefort pesa considerablemente en ese momento el manifiesto odio que siente hacia Raimundo de Trípoli. Las consecuencias son las siguientes: las tropas de la cristiandad avanzan hacia Tiberíades, que está situada sobre la laguna del mismo nombre, lo único que Saladino debe hacer, y por supuesto hace, es impedir como primer objetivo que los sedientos y agotados cruzados alcancen la laguna. Es a un ejército derrotado de antemano por el desierto que Saladino remata en la nefasta colina de Attin. Muy poco después se perderá Jerusalén. Es interesante señalar a este respecto el criterio unánime de los cronistas árabes de la época, quienes otorgan la razón a Raimundo de Trípoli y narran la feliz sorpresa de Saladino ante tan desatinado avance. El precio, para los templarios, y también para los hospitalarios, es terrible, inmediatamente después de la batalla serán decapitados por orden de Saladino. Con una sola excepción, la del maestre de Ridefort, sin duda, dice Michaud, porque sus imprudentes consejos habían entregado el ejército cristiano en manos de los musulmanes. Pero un episodio, por importante que pueda parecer, no puede invalidar una conducta coherente y eficaz mantenida durante más de 200 años. Y no es necesario redundar sobre la bravura y el espíritu de sacrificio, bastará recordar que cuando los caballeros del Temple abandonan el Santo Sepulcro, agregan a esa tumba 20.000 recién abiertas. Cinco de ellas pertenecen a cinco maestres de la orden muertos en combate. Jerusalén cae. El flamenco Gerardo de Ridefort era, como consignan las crónicas, un caballero andante del siglo. Había venido a Oriente en busca de fortuna, entrando al servicio de Raimundo de Trípoli. Los historiadores contemporáneos le atribuyen la intención de casarse con alguna viuda rica del reino, y se dice que Raimundo le negó la mano de su sobrina y vasalla, heredera del feudo de Botrón. Furioso ante la negativa, Ridefort antepuso la ambición y el deseo de venganza a las pasiones eróticas y entró en la Orden del Temple. Al amparo de la atmósfera de intrigas que se fue desarrollando en los últimos meses de vida del rey leproso, logró ser elegido maestre de la orden a la muerte de Arnaldo de Torroje. La regencia de Raimundo III duró poco, debido a la muerte del rey niño Balduino V, acaecida en 1186. Y esta era la oportunidad que pacientemente había estado esperando Gerardo de Ridefort. Los templarios llevaron a Jerusalén el cuerpo del pequeño soberano muerto para darle sepultura, y luego, a espaldas de los varones del reino, el maestre de Ridefort y el patriarca de Jerusalén coronaron a Sibila y al consorte Guido de Lusignan. Después de sus reiteradas derrotas a manos del rey leproso, Saladino se había visto obligado a establecer pactos con Raimundo III. Gerardo de Ridefort, que odiaba a Raimundo, operó como un agent provocateur con la ayuda, coordinada o no, de otro caballero de fortuna, Reinaldo de Chatillon, quien mantenía en sus tierras de Transjordania los hábitos del feudalismo de presa y atacó a una caravana egipcia a pesar de la tregua. Esto dio a Saladino la oportunidad de una represalia, invadió Jordania, advirtiéndole a Raimundo su intención de atacar las tierras de Acre. Raimundo permitió el paso de las tropas musulmanas a condición de que la incursión durara un día y no tocara a la población civil. Ese fue el momento que eligió Gerardo de Ridefort para atacar a los 7000 mamelucos de Saladino, con los 140 caballeros de que disponía y escasas tropas. De la masacre no escapó ni siquiera el maestre de los hospitalarios, aunque Gerardo de Ridefort logró escapar con 3 caballeros a Nazaret. Al día siguiente continuó su huida, pero Saladino ocupó la ciudad y prácticamente todos sus habitantes fueron vendidos como cautivos. Inmediatamente, Saladino sitió Tiberíades. Raimundo era el señor de Tiberíades, donde residía su familia. Pero prefiero dejar desguarnecida la ciudad y reunirse con su rey ante el peligro, y así lo hizo, mientras Gerardo de Ridefort ponía los tesoros del temple a disposición de Guido de Lusignan, para poder levar el máximo de tropas. El ejército franco se reunió en Seforia. Era el mes de julio, el corazón del verano, cualquier batalla debería darse cerca de los escasos pozos de agua, y obviamente lo mejor hubiera sido, como aconsejó Raimundo, esperar la retirada de los 60000 hombres de Saladino, que no podrían iniciar una campaña mayor en esa época. Pero Gerardo de Ridefort, acusándolo de cobardía, consiguió prevalecer sobre Raimundo en el fluctuante y desconcertado ánimo de Guido, y le arrancó a éste la orden del ataque. Dejaron Seforia, no pudiendo llegar al próximo pozo de agua, los 30000 francos se refugiaron como pudieron en la colina de Atin, hostigados sin tregua por los sarracenos, que no cesaron toda esa noche de incendiar matorrales para torturar con el humo a los soldados sedientos y fatigados. Era una trampa mortal. A pesar de algunas cargas heroicas, los francos fueron rodeados, y a la madrugada, Saladino atacó. Raimundo de Trípoli, Raimundo de Antioquía, Reinaldo de Sidón, Balian de Ibelín, los cronistas coinciden en los nombres de este minúsculo grupo de caballeros. Lograron escapar en una carga desesperada entre las sorprendidas filas de Taki et Din. Pero nadie más se salvó. Guido de Lusignan fue llevado a presencia de Saladino. Dice René Grosset acerca de esta entrevista, citando a veces al historiador árabe Ibn al-Athir, Saladino, al ver sediento y a punto de desvanecerse al rey derrotado, le ofreció un sorbete de agua de rosas enfriado con la nieve del monte Hermón. Esto implicaba recordarle sutilmente que, de acuerdo a las costumbres árabes, un cautivo está a salvo si bebe o come de la mesa de su captor. Pero Guido le pasó la copa a Reinaldo de Chatillon, y Saladino se negó violentamente a extenderle la inmunidad. «No me has pedido permiso para darle de beber, ni estoy obligado a respetar su vida», exclamó. Y encarando a Reinaldo le dijo, «¿Cuántas veces has violado tus juramentos, desconocido tus promesas, roto tus pactos?». El señor del crack contestó que esta era la costumbre de los reyes. Ante lo cual Saladino lo hirió y ordenó a sus capitanes que lo rematasen. Luego el sultán hizo decapitar a todos los caballeros del temple y del hospital. Y como eran religiosos, y no solamente guerreros, ordenó que la tarea la cumplieran sus propios religiosos, los sufís, quienes así lo hicieron, con la ayuda de sus soldados. Al único que dejó con vida, lo que fue muchas veces interpretado como señal de una traición, fue a Gerardo de Ridefort. Después de esta acción, Saladino ocupó metódicamente una tras otra todas las fortalezas cristianas de Palestina. Jerusalén cayó el 3 de octubre de 1187, y los tesoros de la orden en otras ciudades debieron empeñarse íntegramente para pagar el rescate de los cristianos pobres, a quienes los templarios custodiaron en su triste marcha final de regreso a Trípoli. La extraña conducta de Gerardo de Ridefort, liberado poco después de la caída de Jerusalén, hizo que en su propia orden y toda Tierra Santa cundiera la acusación de que había abjurado de su religión haciéndose musulmán. Lo cierto es que ordenó a Gaza y a otras fortalezas que capitularan, mientras todas las villas defendibles eran defendidas hasta el extremo o buscaban al menos una rendición ventajosa. Acre fue librada al saqueo, los pobladores de Jerusalén, después de resistir valientemente, fueron en su mayoría reducidos a la esclavitud. El Templo del Señor y el Templo de Salomón volvieron a retomar sus nombres de Mezquita de Ornar y Mezquita de El Aqsa. Alguien se desmorona. ¿Qué quedaba del reino de Jerusalén? Apenas una franja costera y algunas fortalezas. La defensa se centró en la península de Tiro, cuyas fortificaciones eran prácticamente inexpugnables. donde 10 días después de la desastrosa derrota de Aptin desembarcó Conrado de Montferrat a la cabeza de una pequeña escuadra. Los templarios pusieron a su disposición su ejército y su menguado tesoro, pero cuando Montferrat se negó a admitir a Guido de Lusignan en la fortaleza de Tiro, tanto los templarios como los hospitalarios decidieron retirarse acompañando a su rey, con quien se lanzaron al asedio de San Juan de Acre. El sitio duró 2 años. Allí, en una de las feroces batallas iniciales, debía terminar sus días el funesto Gerardo de Ridefort, pero finalmente, y después de varias calamidades como la terrible hambre de 1190 a 1191, los cruzados lograron quebrantar las defensas sarracenas y tomar esa importante posición. Mientras tanto, 2 reyes de Europa iniciaban la Tercera Cruzada: Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, llegan a Tierra Santa. Felipe Augusto se instala en Acre, en el Palacio de los Templarios, que desde la muerte de Ridefort no habían elegido un nuevo maestre. Lo hicieron ahora, designando a Roberto de Sable, vasallo del rey de Inglaterra. Ricardo, que había tomado a los bizantinos la isla de Chipre, se la vendió a los templarios, quienes, incapaces de pagar la suma exigida, terminaron por transferir la deuda y la isla a Guido de Lusignan. Mientras la teórica corona de Jerusalén, la ciudad jamás sería establemente recuperada, pasaba a manos de Conrado de Montferrat. Durante su estada en Tierra Santa, Ricardo Corazón de León parece haber tenido en alta estima el consejo de los templarios. Se guiaba por él en todos los asuntos militares importantes y en julio de 1192 fue el Temple quien inclinó la balanza a favor del osado plan de atacar Egipto antes que Jerusalén. También se acredita a la orden el apoyo a Guido de Lusignan en Chipre, y su participación en la misteriosa muerte de Conrado de Montferrat. Fue disfrazado de templario y en una galera templaría que Ricardo Corazón de León volvió a Inglaterra. En 1193 muere Saladino. El desmoronamiento de la precaria unidad sarracena ofrece a los cruzados la posibilidad de retomar la ofensiva. Acre pasa a ser el centro del Temple. Ese mismo año muere el maestre Robert de Sable y se elige a Gilberto de Erail, a quien se había dejado de lado cuando se eligió a Gerardo de Ridefort. Poco después Inocencio III lanza la Cuarta Cruzada, que la diplomacia veneciana consigue desviar de su misión original y termina atacando Constantinopla y formando varios estados feudales a la francesa en Grecia y Albania. Amalric de Lusignan, nuevo rey de Jerusalén, logra recuperar Lida y Ramla, y su sucesor, Jean de Brienne, retoma el plan templario de atacar Egipto para romper el cerco que la unificación de las fuerzas árabes y turcas había tendido a las fuerzas occidentales desde los tiempos de Saladino. Pero hay preocupaciones inmediatas que atender. Después de perder Acre, los musulmanes habían construido una fortaleza en el monte Tabor, que amenazaba las comunicaciones entre Acre y Cesarea. En 1217 los templarios, asistidos por los caballeros teutónicos, construyen el Castillo de los Peregrinos, cerca de Acre, en un promontorio rocoso sobre el Mediterráneo. Todavía pueden verse las ruinas de esta magnífica fortaleza con sus altas torres de piedra. El Castillo de los Peregrinos poseía dentro de sus defensas fuentes de agua potable, una mina de sal, viveros de peces, tierras de labranza, huertos y bosques. Y desde esta segura posición los templarios partieron junto con Juan de Brienne y las tropas de la Quinta Cruzada al ataque de Damieta. Parece demostrado el importante papel de los templarios en esta acción, que correspondía a su antiguo planteo estratégico, y en la que es fama que salvaron al ejército cristiano de una violenta salida musulmana en agosto de 1219. Por otra parte, fueron sus máquinas de guerra las que lograron abrir una brecha en una de las 28 torres de Damieta, suficiente para permitir el éxito de la operación, en la que murió el maestre Guillermo de Chartres. La caída de Damieta fue un duro golpe para el Islam. El sultán Al-Kamil ofreció al rey Juan de Brienne cederle Palestina a cambio de abandonar Egipto. Y en cierto momento la posibilidad de que así fuera debió haber estado muy próxima, porque sabemos que los musulmanes empezaron a desmantelar las defensas de Jerusalén y el monte Tabor. El pánico musulmán tenía sus raíces en las noticias que llegaban de la frontera oriental del mundo musulmán, que se desmoronaba ante el empuje arrollador de los mongoles de Genghis Khan. No sabemos a ciencia cierta las razones por qué Occidente no aprovechó la victoria de Damieta. Ya fuera por la perspectiva de la nueva cruzada o por la contraorden papal, lo cierto es que ni se aceptó la oferta de Al-Kamil ni se prosiguió el ataque a Egipto, en el momento crucial en que los musulmanes debían dividir sus fuerzas para defenderse de los mongoles. Volviendo al grano. La cruzada de Federico II en Stauffen fue esencialmente una gestión diplomática ante los sultanes egipcios. Desde el primer momento los templarios le demostraron su animosidad, y cuando desembarcó en Acre, en septiembre de 1228, se negaron a marchar bajo sus banderas. Y solo lo acompañaron hasta Jaffa como un cuerpo separado. Frecuentemente se los ha acusado de haber notificado al sultán Al-Kamil la intención de Federico de hacer una peregrinación al Jordán. La razón oficial de esta animosidad era que Federico II estaba excomulgado, por más que sabemos que la excomunión no era para los templarios un problema insuperable. La orden se opuso vigorosamente al Tratado de Jaffa, celebrado entre Federico y Al-Kamil, por el cual los francos recuperaban Sidón y Torón, e incluso Jerusalén, aunque con la condición de que los santos lugares seguían siendo musulmanes, de modo que el Templum Domini era la mezquita de Ornar y el Templum Salomonis, el viejo asiento de la orden, la mezquita de El-Aqsa, y con otra condición más, que no se reconstruyeran las murallas. En verdad, en esas condiciones, la cruzada de Federico II casi parecía una cruzada contra los francos, y ciertamente correspondía a los nuevos linchamientos de la política europea. Sin tomar en cuenta la precariedad del tratado, por 10 años, Federico se hizo coronar rey de Jerusalén, que era una de las cosas para las que había venido. Los templarios no asistieron a la coronación, y Federico II se puso él mismo la corona sobre las sienes. Sus únicos partidarios en Jerusalén eran el sultán de Egipto y los caballeros teutónicos. Orden que había tomado un carácter militar semejante a la de los hospitalarios en 1190, aunque desde el principio se opuso a las otras órdenes, asumiendo la defensa de los intereses de la política germánica. 2 días después de la coronación llegó a Jerusalén, el legado papal que puso en entredicho la ciudad y reiteró la excomunión del flamante rey. Federico II, acosado por una revuelta popular, abandonó la ciudad insultando públicamente al maestre de los templarios. Exigió la rendición de sus fortalezas y hasta puso un inútil sitio al castillo de los peregrinos. Finalmente abandonó el puerto de Acre en mayo de 1229, y al desembarcar en Apulia ordenó que se confiscaran las propiedades de la orden y se expulsara a sus miembros del territorio. La presencia de Federico II en Tierra Santa exacerbó los enfrentamientos entre las órdenes y provocó una época de anarquía. Las relaciones de los templarios con los hospitalarios, que nunca habían sido particularmente buenas, se deterioraron gravemente ante la posición tomada por el hospital, que estaba más cerca de los caballeros teutónicos y era menos opuesto a Federico. Francos e italianos fueron los integrantes de los tumultos contra el emperador germano y las luchas entre güelfos, partidarios del Papa, y gibelinos, partidarios del emperador, se trasladaron de Europa a Palestina. En 1239 llegó a tierra Santa Teobaldo de Navarra, quien se lanzó contra los ayúbidas a pesar de la tregua de 10 años. Los templarios participaron junto a Teobaldo en una batalla cerca de Jaffa, donde fueron derrotados, en gran medida a causa de su temeridad. Teobaldo mantuvo una posición equidistante, conservando buena relación con el maestre del Temple, Armand de Périgord, pero también con los sultanes de Egipto, y en 1240, antes de abandonar Tierra Santa, firmó con Sali una nueva tregua decenal. Los hospitalarios apoyaron esta política, y cuando Ricardo de Cornwall llega a Palestina con sus hombres se ve obligado a elegir entre las dos órdenes rivales y sus diferentes puntos de vista políticos. Después de largas vacilaciones convalida la línea acuerdista con los egipcios, para desagrado de los templarios, que se burlan despiadadamente de sus esfuerzos durante el breve periodo que permanece en Tierra Santa. A su partida, las órdenes entran en lucha abierta. Los templarios sitian en Acre a los hospitalarios y expulsan a los caballeros teutónicos en franca contumacia con el emperador, consiguiendo una victoria política en todos los frentes. Los partidarios de Federico II, que reciben el nombre de imperiales, son progresivamente desplazados de Palestina, Siria y Chipre, se reabren las negociaciones con Damasco, y los templarios recuperan sus casas de Jerusalén y se abocan de inmediato a la tarea de reconstruir las fortificaciones. En 1244 Armand de Périgord escribe en una carta a los príncipes de Europa que, después de un silencio de 56 años, los divinos misterios volverán a celebrarse en la Ciudad Santa. Ah, Europa, damas sin tributos. Los siglos XII y XIII en Occidente son siglos muy ocupados. Luis VI, el abate Suger, Abelardo, Maimónides, Federico Barbarroja. El proceso de expansión económica y demográfica continúa. También la creación y el desarrollo de las ciudades. La contradicción larvada entre el feudalismo y las monarquías nacionales empieza a inclinarse muy lentamente hacia las monarquías. Un paso previo es la emancipación de las ciudades y comunas en Francia, o la concomitante independencia de las ciudades lombardas. En este periodo se fundan las principales universidades de Europa: Bolonia, París, Montpellier, Salamanca. El idioma internacional es el latín, y en las universidades se reúnen estudiantes y eruditos de todas las latitudes, españoles y escandinavos, ingleses e italianos, y se crean nuevas redes de comunicación. La comunicación no se da solamente al nivel cultural, surgen los centros industriales de Flandes y el norte de Francia, productores esencialmente de textiles, y las flotas comerciales de Venecia y Génova. Las cruzadas actualizan el conocimiento de las filosofías precristianas, sobre todo a través del contacto permanente con Bizancio. Aparecen las ferias, sobre todo en la región francesa de la Champaña, Lange, Bar-sur-Aube, Troyes. Los sistemas comerciales empiezan a encontrar sus instrumentos. Las ferias son un lugar de pago de créditos, se crean medios de compensación de deudas en la forma rudimentaria de billetes pagaderos a la orden en una cierta plaza y en una moneda preestablecida. La moneda aumenta su valor unitario, es decir, que empiezan a estamparse piezas de valor creciente, y reaparece la acuñación en oro, como el famoso florín de oro toscano. Este proceso está vinculado con el traspaso del poder del feudalismo al poder central, puesto que normalmente los señores feudales no tienen un nivel de movimiento económico que exija el estampado de moneda de gran valor. Y este nivel ya ha sido alcanzado por las monarquías. La concentración de capitales crece constantemente, junto con el auge del comercio y la industria. Para comprar, por ejemplo, telas en Flandes y venderlas, digamos, en Oriente, se necesita disponer de fuertes sumas de dinero y una sólida y costosa organización. Para subvenir a estas necesidades aparecen los primeros bancos, como los bancos florentinos. Más adelante veremos el importante aporte precursor de los templarios a estas actividades. Al mismo tiempo, surgen los primeros malestares sociales, modernos. La industria de Flandes no consiste en grandes establecimientos, sino en gran cantidad de pequeños talleres familiares o artesanos dedicado cada uno a una pequeña parte del proceso. Su interdependencia es uno de los motivos que explica el rápido crecimiento de las ciudades. Algunas ciudades flamencas alcanzan en esta época poblaciones de 30.000 habitantes. Se desarrollan las artes, los oficios y van apareciendo las corporaciones y los gremios. Naturalmente, esos pequeños talleres textiles van cayendo en una situación de dependencia con respecto a los grandes capitales acumulados en Florencia o en la zona de Lanza. Esa dependencia se debe, sencillamente, a que no tienen medios para controlar el otro extremo del proceso, es decir, la distribución y la venta de los bienes que producen. Y es obvio que los grandes comerciantes prefieren vender caro y comprar barato, y pueden hacerlo porque controlan la totalidad del proceso. Un banquero florentino puede abstenerse de comprar la producción flamenca durante un año, sus medios acumulados le permitirán esperar con toda tranquilidad. Los que no pueden esperar son los pequeños talleres de Bruselas, Brujas, Malinas o Amberes. Esta relación de dependencia y el abuso en los bajos precios son las causas inmediatas de los malestares sociales a que nos hemos referido, entre los cuales el más característico es la huelga de los telares flamencos de 1250, quizá la primera huelga de la historia. También se desarrolla en este periodo la ideología del poder central, cunde la idea, expresada en variadas formas, de que el poder público, aplicado al bien común, no puede estar en manos privadas. Los señores feudales van perdiendo sus derechos absolutos, la administración de justicia se transfiere progresivamente a las monarquías, y el mapa de Europa, a medida que las naciones van encontrando sus fronteras, se aproxima, paulatinamente y a grandes rasgos, a su forma actual. En Francia el proceso de organización nacional es relativamente rápido, en Alemania, el duque polaco de Mersovia llama a los caballeros teutónicos quienes inician, desde el Bajo Vístula, la conquista metódica de Prusia. Reúnen en cruzadas a príncipes y caballeros de Germania, Bohemia y Polonia y crean, entre 1230 y 1350, un gran estado monástico y guerrero. En Inglaterra la monarquía está rodeada de numerosos pequeños feudos a la normanda, y es ya lo bastante fuerte para no permitir la formación de principados feudales compactos salvo en los confines militares del norte y el oeste. En España el proceso es más lento, dado el considerable poder de los fueros regionales. La concentración cultural en las universidades también va creando y desarrollando sus propias y peculiares herramientas, como las enciclopedias, los espejos, como se las llamaba entonces, y las sumas. Y ya se pueden advertir los primeros brotes de la sistematización y el método, es decir, la ciencia, como un instrumento cultural distinto y opuesto al dogma. La Iglesia, atenta a no perder el control ante estos rápidos cambios, reacciona enérgicamente en cada campo, excomulgando monarcas, declarando la interdicción contra los préstamos a interés. Creando en 1231 la Inquisición, si bien la candente originalidad de instituir el fuego contra los herejes es una creación del monarca laico, y excomulgado Federico II. En poco más de dos siglos, a partir de 1140, la delicada marea de piedra del gótico cubre las ciudades de Europa. En 1140 el abate Suger, canciller de Francia y regente del reino mientras Luis VII marcha a la cruzada, construye la abadía de Saint-Denis, en cuyo coro se advierten las principales características del gótico, el arco apuntado, ojival, el crucero de ojivas, los contrafuertes exteriores de arcos y bóvedas. Las altas, finas, aéreas torres y agujas de las catedrales góticas, que, merced a los contrafuertes no necesitan gruesos muros para sustentarse, se elevan en Sens, Noyon, Senlis. Nuestra Señora de París a partir de 1160, Lyon, Auxerre, Dijon en 1252. Las catedrales de Chartres y Reims empiezan a construirse en 1212 y poco después las de Bélgica y Holanda. El maestro de obra cisterciense Guillermo de Sens introduce el estilo en Inglaterra, y las catedrales alemanas y españolas crecen en el siglo XIII, mientras Italia, en cambio, se aferra al románico. Esta elección explicará más tarde el auge de la pintura mural italiana. La pintura mural exige, desde luego, muros, como los vastos muros románicos. Y en las catedrales góticas casi se podría decir que desaparecen las paredes, reemplazadas por una estructura de delgadas columnas y arcos donde florecerán en cambio las rosetas y los vitrales. Y al amparo de las catedrales nace una robusta tecnología de la construcción junto con una cantidad de nuevos oficios que se integran, más tarde, en poderosas corporaciones de albañiles y constructores. El decimosegundo y el decimotercer son, en Europa, de una intensidad creativa que probablemente no será superada en los siglos siguientes. Los rezagados cruzados que regresen de Tierra Santa a partir de los últimos años del siglo XIII se encontrarán con un mundo rigurosamente nuevo. La manzana podrida. Atemorizado ante el avance cristiano, y despechado por la ruptura de los viejos pactos, el sultán egipcio pide ayuda, o desvía en esa dirección, a la bárbara horda turca de los juarismianos, provenientes del norte y desplazados de sus tierras nativas por los mongoles. Los juarismianos no constituyen propiamente hablando un ejército, son un pueblo entero de combatientes que pasa de largo como un mar embravecido junto a la fortaleza de Esfad, recién construida por los templarios. Cae sobre Jerusalén a hierro y fuego y saquea los santos lugares en agosto de 1244. El 18 de octubre los caballeros presentan batalla en una llanura cerca de Gaza, y los ejércitos de la cristiandad son destruidos de un solo golpe. 600 caballeros participan en la batalla, casi no quedarán sobrevivientes. De 348 que eran los templarios, morirán 312. De los 200 hospitalarios se salvarán 16. El maestre del Temple, Armando de Périgord, muerto. El maestre de los hospitalarios, prisionero. El maestre de los caballeros teutónicos, Gerardo de Mayberg, que ha huido, será depuesto poco después. La cristiandad ha perdido Jerusalén definitivamente, lo que queda del reino latino nunca se recuperará del golpe y, aunque los juarismianos se disiparán en el curso de los tres años siguientes, las defensas cristianas quedarán tan maltrechas y exhaustas que las posiciones ganadas por Ricardo de Cornwall y Tobaldo de Navarra retornarán fácilmente a manos del sultán. Por si todo esto fuera poco, en 1245 el sultán egipcio ocupa Damasco, con lo cual desaparece toda posibilidad de aprovechar las disidencias políticas entre ambos sultanatos aliándose con unos o con otros. Ayyub vuelve a reunir el Islam y rechaza burlonamente las ofertas de tregua del Papa y las tentativas de negociación de los templarios alegando su alianza con Federico II. Occidente toma conciencia de este cuadro tremendo y envía la Séptima Cruzada, nuevamente a las órdenes de un rey. Esta vez es Luis IX de Francia. Además, el Papa depone a Federico II, con lo que convalida la revuelta de los francos en Siria y la oposición de los templarios. Federico II se dedica a sabotear la expedición del rey de Francia informando a Ayyub de los preparativos.